take my ride. Bueno, la verdad es que vamos a interrumpir la canción, pero la verdad es, ya sabéis que esto es criminal y lo decimos nosotros mismos siempre. Bueno, antes que nada, buenos días, don Oscar de Vega. Hoy estamos tempraneros. A ver si te escucha bien, háblame. Aquí estamos. A ver, acércate bien al micro. Algo me falla, ¿eh? Aquí estamos. Ahí estoy mejor. Ahí. Si es que cuando te diriges ahí dirán. No, pero me quería poner ese rollo profesional con el micro a otro lado. Porque dicen que son de los que cogen el espacio. Pero al final me tengo que arrimar el micro y ponerlo. Estas cosas. Bueno, hay que decir, yo le hemos anunciado a las redes que hoy empezamos una hora antes. Aparte de las cosas de estas que se retrasa una hora el reloj, o se adelanta. Que estas cosas, como la técnica, el móvil a mí se me lo hace automáticamente. Claro, ya no me acuerdo si hay que adelantarlo o atrasarlo. Hoy me llamaba mi madre por la mañana, ha retrasado el reloj que no sé qué, yo pues no tengo ni puta idea, a mí como el móvil me lo hace, mamá, te quiero. Hay que poner que tiene las madres en la cocina, ese sí. Es el que realmente hay que atrasar. Exactamente, tengo que, bueno, cuestiones de estas aparte, hemos comenzado temprano porque, bueno, tenemos como invitados a una banda que a mí personalmente me toca la fibra y yo sé que además tú, Oscar, la descubriste por mí, ¿eh? Sí, eso. Una banda además que la descubrí en directo en Gruta 77 también, ¿no? En un concierto de estos que hacía el Indio y donde las bandas tocaban tres temas o por ahí. Uh-huh. Y me acuerdo yo que nos quedamos todos, incluso Marcos en Darrubias y gente se quedó ahí, wow, tío. Bueno, hablamos, Javi, Diesel Dogs. Antes que nada, gracias por venir por la mañana temprano. Que aparte de que adelantemos la hora, yo sé que luego ahora te vas disparado también con los nenes a un concierto de rock. Con lo cual, eso vamos a darlo ahí la noticia, que la gente se entere que hay conciertos para los nenes. Totalmente, oye, nada, antes de nada, mil gracias a vosotros por tenernos aquí, ya, joder, empezar con bonitas palabras. Y no, efectivamente, sí, pues, mil gracias también por la flexibilidad para poder venir un poco antes, porque luego nos vamos al Burlicher, sí, que está el Menudo Fest, un festival para niños que ya lleva 4 ediciones o por ahí, un sí. Montón de días, y tocan los Moscú Babies también, o sea que... Ah, guay, Tania. Que bueno, guay, sí, con Tania y Jorge ahí, así que... Toma ya, bueno, para que vean que, oye, que esto los del rock todavía hacen conciertos, y que, oye, que muchas veces que la gente dice, oye, es que no me levanta. No, aquí Mr. Javi se ha levantado tempranero porque además luego va con sus nenes y es una gozada. Así que antes que nada, gracias por el esfuerzo y todo, que es un placer, Un placer desde luego, ya lo sabe Charlie, Oscar, ¿verdad? Bueno, claro, antes que nada, sobre todo para centrar a la gente, Diesel Dogs habían ido, no se habían ido, yo sé que hubo un parón, ha habido cambio de formación, la cuestión es que ahora estáis, pues yo os he visto ya tres conciertos en Madrid. Si no me equivoco, el 28 habéis hecho uno ya en León, sí, y estáis ya camino el 12 de noviembre, hay uno aquí en Madrid, Diesel 2, con motosierras, una banda que no nos gusta nada, pero que no hace falta... Claro, metiéndote en líos por la mañana. ¿No? Ya. Norton, no te queremos, pero bueno, te mencionamos porque, bueno, queda bien. Bueno, cuéntame, Diesel 2, ¿había ido, no se había ido? ¿Por qué volver ahora? ¿Cómo se ha vuelto? Cuéntame un poquito. Bueno, un poco, nos pasó un poco de todo, ¿no? La verdad, no nos fuimos, yo, ahora que hablas de Morton, mira, creo con Morton, que es muy amigo el cantante, guitarrista y alma mater de los motosierras, siempre decimos que las bandas no se separan, siempre la suya y la mía, lo tenemos muy a gala de que los motosierras, los Diesel Dogs, y que joder, o sea, a mí me jodería mucho separarnos, ¿no? Es decir, no es una decisión constante, es como los Stones, ¿no? Keith Richards dice que en esta banda la gente no se retira, se muere, entonces me parece, siempre me gustó eso, ¿no? Entonces no, en absoluto nos habíamos separado ni habíamos tenido que parar, pero nos pasó un poco lo que suele pasar a las bandas. Por una parte, la gente, pues sus vidas cambian y claro, tienen otros rollos, y tanto laborales como de familia y tal, entonces pues hubo gente de la banda que ya lo veía más complicado seguir. También, por ser justos, llegaba un punto que esa formación, pues por precisamente por esos motivos laborales, estaba un poco quemada, pues parte de los miembros, pues con ganas ya, igual no tenían la energía suficiente y tal, y que es súper respetable y tal, ¿no? Pero fue eso, y luego encima pues nos pasó lo que a todo el mundo, que nos pilló el COVID por medio. Tocamos justo antes del confinamiento, estábamos tocando hasta el final con Cápsulas, me parece que hicimos un bolo en sí, el ahí estuvimos, ahí estuvimos. Yo creo que fue la última vez que vi a Diesel 2 antes de la pandemia. Eso es. Y después de la pandemia, pues lo fuimos retomando, pero por eso, entre acabar de concretar los cambios de formación y demás, y esto pues nos ha costado arrancar, pero una vez que hemos estabilizado la formación, pues bueno, que tenemos a César en la batería, tenemos en la guitarra a Juan Durán, que ya tocó en ese concierto de Cápsula, ya tocó con nosotros, que es un guitarrista fantástico, tiene un grupo de rock and roll, que es como su banda, ¿no? Él es el alma mater también, que se llama Atlántico. Que a Oscar no le van a gustar nada, a mí tampoco me gustan, pero a Oscar le van a gustar menos, ¿eh? O sea, de country rock, rock americano, me lo dijo el otro día, y van a venir por aquí, ¿eh? A veces, vale, no, me viene muy bien porque así os conozco a todos. Sí. Por la pinta que te veo, con tu gorra de los Bounty Hunters y demás, yo creo que te va a molar, porque es muy rollo Tom Petty, Birds... Sí, todo ese rollo que a mí me fascina, aunque escucho un mogollón de música, ¿no? Sí. Pero bueno, en mis últimas etapas me he metido mucho en esa historia, ¿no? Y al bajo tenemos a Roberto, un italiano también, que en esta banda siempre hemos tenido algún italiano, y ya estamos estables y tocando y funcionando, y la verdad es que desde que se consolidó, pues hemos hecho como los conciertos que estabas diciendo. Y nada, venimos de tocar el viernes en León junto a Mezcal, una banda de León buenísima que vamos a traer. Y por cierto, yo creo que os van a gustar mucho. ¡Qué también. Bien! ¡Qué bien! Así que ya, estamos muy en un. Ahora diría que en un gran momento. Claro, yo fíjate, y ahora te dejo, Oscar, perdóname. No. Ahora te dejo, perdona. Sobre todo enlazando un poquito con esto, sin menospreciar a anteriores formaciones que yo he tenido la suerte de ver a Diesel 2 desde el inicio. Hay un montón de gente, músicos que han pasado por ahí. Está mi querido Six, que lo quiero un montón. Bueno, un montón de gente que quiero un montón. Pero sin menospreciarlos. Yo con estos últimos conciertos os he visto con más energía, o por lo menos evolucionados a nivel musical, con cosas que no se había visto antes. Creo, no sé, Sin duda, o sea, hay dos cosas. Por una parte, lo que decías de la energía es completamente cierto, porque, joder, no sé, o sea, oye, y lo que dices tú, no solo sin menospreciar, sino agradeciendo a toda la gente que ha pasado por la banda, que es lo que nos han hecho donde estamos ahora y han construido el camino de la banda con nosotros, ¿no? O sea, que vamos, sería absurdo, al revés, son todos buenos amigos. Pero, joder, realmente yo creo sí que nos hemos recargado de ganas y de energía, ¿no? Después de este tiempo sin tocar y tal. Y yo creo que eso se nota en los conciertos, que vamos a muerte, vamos con el cuchillo en los dientes ahora. Y luego, en cuanto a variedad y tal, pues hombre, nosotros ya sabes, joder, hemos hablado de música mil veces, Charlie. Sí. Y ya sabes que, pues mira, lo que comentaba Oscar ahora, igual que a mí me encantan los Germs y me encanta Fugazi y me encanta Refused y me encanta Black Flag, pero o los New York Dolls, por supuesto, pero también me encantan los Birds y me encanta los Drive by Trackers, el country rock, y me encanta, por supuesto, el soul, todo, pero realmente, por ejemplo, esas influencias de americana, ¿no? De pues muy a los Replacements, ¿no? Que metían ahí de pronto sus canciones de sus ramalazos country rock y tal, sin, de una manera natural, ¿no? O sea, dentro de ese estilo de punk rock, hard rock que hacemos nosotros, pues yo creo que se notan más ahora, ¿no? Y luego tenemos músicos, como decías, distintos ahora. Por ejemplo, Juan es un guitarrista ultra versátil que toca el slide. Ya le viste tocar el slide sí, el otro día. Sí, con un tema que a mí me ha sorprendido muchísimo y que yo sé que además a Oscar le va a flipar todavía más. Muy un rollo que no se había metido nunca. No sé si hablar de country rock, rock americano, ese tipo de sonido que no se había metido nunca, ¿eh? Sí, bueno. Sí, un poco eso. Un poco John Fogerty también, pues esa onda, ¿no? Pero bueno, yo creo que de una manera muy natural, no siempre siendo los Diesel Dogs y demás. Entonces, bueno, la verdad es que ilusionado. La verdad es que lo bueno de tener una banda underground que no dependes de nada y te importa una mierda, que la gente no somos ACDC, que si das un volantazo la gente se te pueden descolgar la mitad de tu público o lo que sea, o cosas así. No, nunca nos planteamos eso, sino simplemente hacemos lo que nos sale de las narices y estamos felices de ello, ¿no? No, pues yo creo que, bueno, yo te quería preguntar si estás un poco pulsando con esa serie de conciertos quizá al regreso. Y bueno, que la tradición, digamos, de la música que estamos hablando, fusionando estas músicas, digamos, norteamericanas con el punk, ya Social Distortion, por ejemplo, tiene unas influencias tremendas, y las carreras en solitario también de Super Suckers, ¿no? Que también hacen esas incursiones. pues yo qué sé, lo llamado cowpunk, ¿no? De sí, Jason de Scorches. De y, o sea, que ya la cosa, el camino ya se unió hace tiempo. O sea, que no. O sea, que es, bueno, lo que me refiero es que es más natural de lo que la gente se pueda creer, ¿no? Y bueno, lo que te preguntabas es un poco que si estás un poco ya ese regreso pulsando antes de sacar algún trabajo nuevo al público, en qué momento estás. Y bueno, y también decir que se me han acumulado todo. Decir un poco que muchas veces los músicos son todos quizá buenos hablando, pero claro, también hay que buscar el momento en el que están, ¿no? Y a lo mejor músicos del pasado no están en el momento y músicos de ahora sí están en el momento sin que sean mejores ni peores, bueno, simplemente, ¿no? Sin duda. Mira, empiezo por la última y luego nos hemos olvidado la primera. Venga, dispárale. No, lo que dices de los músicos es fundamental. Por una parte, cada músico, pues eso, yo viendo un poco en perspectiva, ¿no?, la gente que ha pasado por la banda, también hay momentos vitales, ¿no?, en los que tú tienes más ganas de empujar, menos, y otros que la vida te da duro también, y te pone en tu sitio con otras cosas, pues, con temas de trabajo, familiares, y es normal, no se puede juzgar, ¿no?, porque cada uno tenemos nuestras historias y es así, ¿no? Pero, igual que los dices, yo creo que hemos tenido muy buenos momentos, sin duda, hasta ahora, joder, momentos en los que hicimos cosas bastante chulas y estábamos muy enchufados, pues, joder, el momento que estábamos al final, pues en el COVID y tal, con la gente que ha dado menos ganas y demás, y ahora en cambio al revés, pues tenemos a los músicos en su momento, yo lo noto viajando, hasta viajando en la furgo, ¿no?, que es como que vamos como oyendo música, disfrutando sin parar de hablar de rock and roll todo el viaje y tal, y antes igual hay momentos en los que la gente va más dormida o más tal, y sin embargo pues se nota eso, ¿no?, esa energía. Y luego, pues eso, ahí la gente, nosotros hemos tenido pues desde guitarristas que eran mejores con los pedales y con dando texturas y ambientes, a por ejemplo, pues lo que comentaba, ¿no?, ahora está Juan, que es un auténtico hacha, pues con casi todo, pero es un tío finísimo, que toca con mucho gusto y esa pulsión del rock americano, ¿no?, que es lo que, pero bueno, sin embargo, pues también es muy fan, por ejemplo, yo qué sé, te diría desde los Manic Street Preachers a, yo qué sé, a grupos de hard rock, a ZZ Top y demás, o sea que realmente, pero está aportando sabores y colores a la paleta que no teníamos, ¿no? Hay bandas que en teoría no son del estilo, a lo mejor son demasiado, pero ese cuidado que tienen de la melodía siempre es aprovecharlo para llevárselo al rock, como digo yo, ¿no? Sin duda. Hacer esas melodías y luego tú ya le metes tu fuerza, tu historia, lo conviertes en rock, pero esas influencias a lo mejor de grupos que cuidan tanto las melodías siempre son necesarias. Sin duda. Para nosotros, lo fundamental, y ahora contesto a la primera pregunta que me hacías, para que no se nos pide, lo fundamental es la canción, siempre. Es la canción. Como decía Fernando Pardo, que ya sabéis que ha hecho varios discos con nosotros, y si él quiere, que seguro que sí, hará el siguiente también. Bien. Sí, el otro día estuve cenando con él, además. El otro día estuvimos pinchando a Harla Horror, uno de los discos y una de las bandas que él ha producido hace un huevo de tiempo, ¿eh? La banda del bueno urbano, claro que sí. Sí, o sea que tela. Bueno, vamos a pinchar. Que él siempre dice que las canciones se cantan. Es decir, que aquí puedes tener mucho riff, mucho tal, pero que lo importante es una buena melodía y una buena canción, ¿no? Sin duda. Sí. Claro, fíjate que vamos a pinchar algo de música y vamos a irnos a vuestro último trabajo, que es el Everything, y que bueno, yo ya esperando ya que llegue un nuevo disco, pero entiendo que por lo que he escuchado, evidentemente vais a dar cambio, o por lo menos sorprender a nivel musical sin perder esa marca, porque intuyo que va a ser diferente de Everything. Va a haber cosas diferentes, pero yo creo que es, o sea, que vas a tener de todo, desde las canciones más cañeras con los riffs, tipo National Anthem, alguna de Assassination of John Doe, que hemos hecho y tal, que son marca de la casa, a luego, pues eso, cosas más de rock americano, más tal, que ya estaban quizás en Everything, pero llevándolas todavía un poco más allá, ¿no? A influencias, pues eso, no creo que hemos hecho algo tan country rock como estamos haciendo en algún tema, pero sin embargo luego tienes pues el hard rock que nosotros siempre hemos cuidado y llevado como marca, ¿no? Pues vamos a poner un poquito de musiquita y ahora seguimos hablando, porque hay que recordar que el 12 de noviembre estarán actuando aquí en Madrid. Luego hablamos. We'll be right back. Bueno, que se nos va. Estamos aquí liados hablando y bueno, hay que decir que estáis escuchando Generación Suicida, lo que estaban sonando Diesel Dogs. Tenemos aquí Javi de los Diesel Dogs. Como sabéis, Generación Suicida empieza habitualmente de 12 a 2, pero hoy hemos empezado a las 11. Así que hoy la verdad es que es un gustazo y seguimos hablando con Javi. Antes que seguir metiéndonos, porque tanto Oscar, tú y yo hablamos por los codos, pero sí quería preguntarte, bueno, preguntarte, vamos a volver a decir la fecha que se puede ver a Diesel Dogs en Madrid con una banda que yo tengo mucho, mucho, mucho, mucho cariño y que aparte son amigos vuestros, amigos tuyos desde hace también mucho. Yo no me acuerdo la primera vez que os vi juntos, o sea, hace mucho tiempo, 9, 10 años. Más. Para que te hagas una idea, mira, bueno, lo volvemos a decir que tocamos el sábado 12 de noviembre en Fan House, en la fiesta de Snap Records con Motosierras. La banda de Santa Coloma, pues para que no los conozca, una pisonadora de estilo de Estuches, Ramones, los Cramps, tienen todo, vamos, una pisonadora de rock and roll. Y vamos, yo creo que es un cartel nacional muy, muy, muy, muy atractivo. Y les conocemos a los Motos, pues desde hace, yo te diría, tocamos en Deadline Vegas, el grupo que teníamos antes de los Diesel Dogs. Sí. En 2002, ya tocamos hace 21 años que estamos tocando con ellos por el Magic. Y luego les trajimos a Madrid y demás. O sea que sí, sí, tenemos una muy buena relación desde hace tiempo. Bueno, de hecho, la última vez que os vi a Diesel 2 fue en el Rock Palace. Hostia. Y ahí estaba nuestro querido Morton. Cierto, cierto. Estaba por allí y me dijo: ¡oh! ¡Que venimos a Madrid! ¡Que venimos a Madrid! Y ya me dijo directamente la fecha. Y yo digo: ¡hostia! O sea que es una gozada, ¿eh? Poder veros. Yo creo que es un muy buen cartel y haremos una buena, muy buena fiesta en el Fan House. Claro, pues 12 de noviembre, que no se olvide la gente. Y vamos a seguir, vamos a aprovechar al máximo. Venga, sí, don Oscar, que ya estás ahí. No, ya estaba ahí. ¿Te gusta la banda, además? A mí yo la banda la vi aquel día y me encantó, te lo dije a ti. Y ahí es donde ya empecé con sus discos. Claro, estábamos hablando que fue la... Y ahí es donde yo empecé a arrancar, ¿no? A meterme más dentro de lo cuando, que es el punk, ¿no? Sí, a buscar detalles, a escuchar los discos de otra manera, ¿no? Claro, como tú estábamos diciendo fuera de micro, cuando The Golden Age, que es cuando tú, Javi, además estabas diciendo que es cuando la banda se ha abierto más a otros sonidos. Ahí les pillé yo, ¿no? En esa época, ¿no? Y sí que vi una banda de estas que decía, ya no es lo que hacen, esa fue mi... sino a dónde van a ir, sí, ¿no? Sí. Decía yo, esto tiene pinta de que van a ir evolucionando muy positivamente, y pero claro, nos pilló pandemias y nos pillaron historias, pero sí que veía eso, ¿no? Y una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención es también la melodía de las guitarras, ¿no? Porque también las guitarras pueden ser melódicas y apuntillar muchas cosas y muchos detalles, y también en la banda lo vivís, claro. Que a lo mejor ahora lo metéis más hacia esos slides y tal, pero de alguna manera ya estaba eso ahí, ¿no? Sigue estando, yo creo que en ese, pero como dice Oscar, momento crucial de Golden Age para la banda a nivel emocional, a nivel musical, de evolucionar. Sin duda, o sea, yo creo que es un disco fundamental para nosotros, es un disco que todavía lo oigo y me gusta muchísimo. Y ¿qué pasó ahí? Pues que salimos de hacer discos más de ejercicio estilo de punk rock y tal, que yo creo que están bien porque es un poco, también lo comparo, pues lo puedes comparar con los Helicopters, ¿no? El primer disco, hacia dónde fueron, ¿no? El primer disco de los Diesel Dogs lo grabamos en 24 horas con Isma de La Broma de Satán. Toma ya, ¿eh? Es un muy buen recuerdo de ese disco. Pues un disco ese disco suena todavía fresco, sí, fresco y potente, fresco, ¿eh? Es un disco grabado en 24 horas que no quiere ser lo que no es. Es un disco de punk rock directo y va a la yugular. No hay segundas tomas, no hay nada, va a ir. Pero sin embargo, en The Golden Age, lo hicimos el Sino Evil, que iba un poco en esa línea. Y en The Golden Age sí que contamos con Fernando Pardo por primera vez. Y ahí fue donde quisimos abrir mucho más. Y ahí, joder, hay canciones que te pueden sonar a Alice Cooper, que te pueden sonar, yo que sé, a La Velvet, o que te pueden sonar a, yo que sé, te diría hasta cosas más hasta de rock tipo Mastodon, ¿no? Cosas así en algún punto, ¿no? O sea, que es un disco muy abierto, ¿no? Y luego sí que hemos ido evolucionando, pues yo diría que en Everything también metimos, bueno, hicimos luego el EP Anti-Humanism también, que es un poco más oscuro y demás. Y luego en Everything yo creo que es un disco más luminoso, ¿no? Más, pues lo que hablamos antes del rock americano. Pero como bien decías, yo creo que en ese disco, en The Golden Age, ya se empiezan a ver por dónde íbamos, que íbamos a ir a sitios, aunque no se viera todavía, no se supiera qué sitios, ¿no? Bueno, era el último disco, si no recuerdo, con Armando, con Six, el último, que porque luego entró Penny, correcto, si no me equivoco, tanto a Penny como a Six, abrazos enormes, descomunales, porque los quiero una barbaridad a los dos, ¿eh? Pero bueno, ese yo no sé si, porque en esos momentos Cuartetos, tú estabas con Six, erais brazo, los dos brazos armados del grupo, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda. Ese momento costó muchísimo que se te fuera nuestro querido Six. Siempre es complicado, porque más o menos lo que dices, yo les quiero muchísimo a tanto a Six como a... como a Penny, como a todos los que han pasado por la banda, de verdad, ¿eh? No es en esta banda siempre lo decimos, nadie se ha ido mal. O sea, todo el mundo tiene sus historias y tal, pero todos son hermanos y una es diésel para siempre, ¿no? O sea, que y de verdad que sí. Pero sí, desde luego también por la amistad, ¿no? Sin duda, Armando ya le conoces, es un tío cojonudo, divertido. Sí. Y bueno, pues hombre, sí que fue difícil. Y es un tío que ocupa mucho espacio musical y tal, porque tiene una personalidad de la ostra. O sea, no es sustituir a alguien con perfil más bajo o tal, ¿no? Es un tío que tiene mucha personalidad. Bueno. Total, yo tengo el último setlist del último concierto de Diesel 2 con Six y la Púa. O sea que tengo ese último concierto y luego con Penny no tanto, porque no creo que, bueno, no sé si el último concierto de Penny fue el de Cápsula. Sí, vale, pues también tengo el setlist del último concierto de Penny. O sea que también a Penny un abrazo enorme, porque también le quiero de otras aventuras y seguro que estará el día 12 de noviembre en la sala Fan House. Ya ha estado viéndonos hace poco en Barracuda. En Barracudas también estuvo, o sea que... Sin duda, que como te digo, pues oye, al final esto es una gran familia del rock, es así. ¡Qué gozada! Oye, ¿para dónde va? Estábamos hablando, que y Óscar lo también... No, es acertado porque iba a preguntar eso. Venga, directamente, ¿cuándo vamos a tener material nuevo? ¿Cuándo vamos a poder disfrutar? Aunque yo sé que... Más o menos hay que decir hoy en día, porque no se pueden... Más o menos, pero... De hecho, en estos conciertos en directo, yo creo que ya entre los tres habré escuchado 4 canciones o más. Joder, estás a todo, sí, 4 o 5 temas, 4 que hemos hecho, eso me parece. 4 temas y sí, o sea, vamos, desde luego, como te decía, estamos en un buen momento y hasta en eso se nota, ¿no? Que de pronto empiezan a salir canciones, empiezan a salir temas. Al principio, nuestro plan, para que veas cómo va evolucionando, era como, joder, vamos a hacer un single. Y lo sacamos un single en vinilo y lo sacamos a principios del año que viene y demás, y así vamos viendo y tal. Pero como la cosa va con tantas ganas, y ahora como, oye, tenemos más canciones, nos molan, estamos contentos, estamos con ganas, vamos a hacer un EP, y ahora estamos entre hacer un EP y hacer un disco largo, ¿no? Entonces, con hombre, toda la evolución que está contando, de dónde están y hacia dónde van, un disco largo sería la bomba, ¿no? Porque ahí es donde podríamos ver todos esos matices, ¿no? Bueno, y con los que te has juntado, yo creo que todos tienen más ganas de grabar de la hostia. Claro, claro, ese es el tema, ¿eh? Lo que decíamos, o sea, que al final, oye, para bien, pues se ha recargado de ilusión la banda y ahora mismo está en un momento cojonudo, la verdad. Así que, vamos, ya digo, César, Roberto, Juan y yo estamos a tope con ganas de grabar y de mostrar lo que esta formación es capaz, ¿no? Que yo creo que oye, lo he dicho sin menospreciar y al revés, alabando mucho lo que hemos hecho antes, pero creo que va a ser muy interesante a dónde vamos. Y lo que decía Óscar, ¿no? Yo creo que joder, que va a ser un disco o un EP, hagamos lo que hagamos, va a ser un disco, una grabación interesante, porque va a haber matices. Yo creo que no va a descolocar a los que ya nos siguen desde The Golden Age, porque saben, no vamos a ponernos a hacer cumbia, pero desde luego va a tener, yo creo que lo van a disfrutar, porque van a ver pues, cosas de nuestro universo que no han visto hasta ahora y que va a ser chulo, y luego teniendo la marca de la casa de los Diesel Dogs, que también tenemos algunos temas en la onda de siempre, y que desde luego, pues, oye, somos una banda de rock and roll, es nuestro sino, ¿no? Bueno, y Fernando, has hablado de Fernando Pardo, que lo estábamos mencionando. Fernando Pardo a los controles va a estar, todavía no lo sabéis, ¿no? Yo, mientras él quiera, lo digo por no, porque sé que quiere, pero vamos, que no, por no poner, mientras yo quiera, yo haré mis discos con Fernando Pardo. Para mí es lo mejor del rock and roll de este país, una de las mejores personas que conozco en el rock and roll, y siempre ha ponido, al final no hay más que mirar dónde hemos ido con él, ¿no? Con nuestros discos. Yo lo digo, lo que digo, ¿no? Al final, joder, nos ha hecho crecer artísticamente y es un tío con el que estamos en la sintonía es total. Él lo hace todo con corazón en el rock and roll, no hace nada con otros cálculos ni con nada, y es como funcionamos nosotros, así que mientras él quiera vamos a hacerlos con Fernando. Yo creo que es un productor que va a entender muy bien hacia dónde vais también, ¿no? porque él controla todo tipo de música, se ha producido a todo tipo de música. Sí, exactamente. Creo que a Blue Devils también les produjo. Sí, o sea, ha producido que, todo tipo de bandas. Ya no solo que a lo mejor es la buena onda que tenéis, ¿no? Sino que a lo mejor es el ideal y el que va a entender la evolución del grupo, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante a la hora de... Ya no solo que sea un gran productor, sino entender y sacar lo mejor de la banda que va a producir y entender el cambio ese... Y, no el cambio, sino la evolución. Sí, sí. La buena onda, como dices, no solo es, no me refiero solo personal, que también, pero es buena onda musical. Sí, a eso me refiero. Exactamente lo que dices, ¿no? Que nos entendemos a la perfección. Y es un tío que lo mismo te puede decir, oye, macho, esto me recuerda a una vez que hemos hecho algo tal, esto me puede, tenemos que hacerlo como Zeke. En plan de... Toma ya, y tal. Y sin embargo, esto lo tenemos que hacer como si fuera Hank Williams tocando en una cabaña. Sí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas... con él es muy fácil, la sintonía es total en lo musical, ¿no? Entonces yo creo que sí, que nos habla el mismo lenguaje, ¿no? Y conocer también todos esos parámetros de dónde queréis ir y cómo y acertar en cada momento también. Sin duda. Totalmente. Bueno, para ir terminando, sobre todo para que tú te vayas ya para el concierto con tus nenes, que también yo sé que tiene ganas. Bueno, vamos a volver otra vez a repetir, sobre todo la fecha del concierto, que es el 12 de noviembre, dónde pueden coger entradas. No sé si la gente lo puede coger anticipada, si puede ir directamente el mismo día al Fan House, cómo lo hacen. Sí. Si hablan con nuestro querido Angelito de Snap Record y le dais un poco la lata, dale un poquito la lata también a Angelito, ¿no? Que es un poco vago, así que Angelito, yo te quiero mucho, pero eres un vago, así que tienes que currar, te vamos a hacer currar y sudar. No, bueno, Angelito, que te queremos, no, te veremos el día, te veremos el día. Vago, que le da mucha pereza todo esto de lo digital y bueno, todo. Sí. Bueno, joder, sin duda, antes nada, mil gracias a Ángel de Snap por tenernos en la fiesta. Y joder, desde luego que haya sellos discográficos que saquen a bandas underground y tal, es más necesario. Desde aquí también, oye, le mandamos un abrazo enorme a Marco de Boss Highway Recordings, que es nuestro sello donde hemos sacado los últimos discos, que es un sello acojonante, que hace unas cosas en vinilo brutales. Y que, oye, que joder, al final esa gente, yo es lo que llamo, desde un puesto a otro, animadores de la escena, ¿no? Porque están, pues eso, desde sellos, desde bares, desde haciendo conciertos, desde vosotros en un programa de radio, ¿no? O sea, sois más fundamentales, lo digo en serio, que las bandas. Porque, joder, a veces decimos que hay más bandas que público, y es verdad. Nosotros lo mencionamos muchas veces, ¿eh? Lo comentamos. Y yo creo que alguna vez yo lo digo, yo creo que hay más bandas que público. Eso es. Pero bueno, para nosotros es un gustazo. Y bueno, yo tengo que decir que Angelito, la verdad es que con su sello ha sacado una banda que va a tocar con vosotros, que hablamos de Motosierras, que yo hasta ha sacado a Angelito los discos de Motosierras, pero hasta hace poco yo no tenía ningún disco de Motosierras, y gracias a Penny, que me pasó un CD, pude tener un disco físico de Motosierras, porque hasta que ahora Snap Record ha sacado discos de ellos, era jodidamente imposible encontrar algo de Motosierras en físico, ¿eh? Sí, llevan decenas de años al pie del cañón y tal, pero es verdad que era difícil sacar algunas ediciones en CD y demás, pero lo bueno es que ahora, pues mira, se ha solucionado eso, y hay una buena edición en vinilo como debe ser, con los mejores temas de los motos, así que... Yo por aquí tengo uno de... Yo le daba toda la... Esto me lo regaló Penny, al cual le voy a dar muchas gracias enormes, porque si no, no tendría este disco. Porque yo le estaba dando la lata a Morton. Oye, Morton, discos. Y dice, no tenemos. O sea que era jodido encontrar un disco de Motosierras. Ahora no tanto, porque ahora ya podéis encontrar los de Snap Record. Creo que han sacado una recopilación con temas de Motosierras. Pero bueno, eso lo veremos el próximo... Ahí, el próximo día. Sí, oye, decir que me contabas que se pueden comprar las anticipadas a 8 euros en Bigo, en internet. Sí. En Bigo, y 10 euros en taquilla el 12 de noviembre en el Fan House, como hemos comentado. Y luego, oye, meter una otra cuña, que tocamos el 2 de diciembre en acústico. Hacemos un acústico en un pequeño bar. Toma ya. En Sissi Bach. Es un bar de Chueca que tiene el logo de los New York Dolls. Sissi Bach, como si fuera uno de los New York Dolls. Lo conozco. El bueno de Juan Carlos, que es, joder, le queremos muchísimo, y que es una auténtica estrella del rock, llevando un garito, tiene un gusto musical exquisito, y haremos un acústico ahí, que también, ¿no? Y de vez en cuando nos gusta hacer nuestros bolos, coger las acústicas y... Además, con la música que también tenéis de base, es ideal, ¿no? Bueno, hay que decir que, bueno, yo creo que, bueno, no sé si toda la... Habéis cogido, sin que habéis hecho conciertos acústicos cuando habéis ido a la FNAF, en presentaciones y tal, y hace mucho tiempo hicieron en Radio Vallecas un concierto acústico. Correcto. Que lo tengo yo todo grabadito entero. todo grabadito entero con nuestro querido Six, ¿eh? O sea que... Sí, o sea que... Joder, madre mía. Pues nada, el 2 de diciembre has dicho, ¿no? Eso es, viernes 2 de diciembre. Bueno, pues ya sabéis, 12 de noviembre van a estar en el Fan House, en la fiesta de Snap Record con motosierras. Y el 12 de diciembre, repite el sitio, el 2 de diciembre en Sisibag. Bien, Marca, eso es. Bueno, pues yo creo que más imposible. Bueno, ya iremos dando la lata más. Vamos a terminar. Y yo he cogido un tema que bueno, yo creo que también en los conciertos lo estáis dando muchísima caña. Y es como un himno, el Stay Gold. Sí, sí, sí. Bueno, es un tema. Cuenta del Anti-Humanism, creo que lo he dicho bien. Sí, del Anti-Humanism, eso es. Y no, es un tema que nos gusta mucho, muy en la onda Diesel Dogs, muy cañero. El material clásico y es al final habla también de cómo, joder, el rock and roll a veces te sacude en la boca pero es mucho más que cargar amplis mientras llueve en la furgo y demás, y que al final, oye, tienes que permanecer fiel, ¿no?, al espíritu de esto y disfrutar de ensayar, disfrutar de ir a tocar y demás, y es en lo que estamos, ¿no? De da igual que si toques para 10 que para 1000, pero eso, y es lo que va un poco, de lo que va un poco la canción, ¿no? De que al final es un poco nuestro sino y nuestro, para bien, nuestro destino, pues igual que yo creo que todos los que estamos aquí, el rock and roll es una manera de vivir, sí. Y que lo llevamos con fricción, ¿no? Y de hecho, mira, lo tengo tatuado aquí, lo de Stay Gold, así que... Ahí está, exactamente. Bueno, hay que decir que, bueno, como decía, Anti-Humanism, hemos hablado de Golden Age, pero ese también nos ha quedado marcado, porque We Are Miserable Together también la tocáis en directo, además. Sí, sí, sí, totalmente. A mí es un EP que me gusta mucho, lo he dicho, de lo que hemos hecho desde Golden Age, creo que estamos muy contentos con todo, también lo de antes, pero especialmente, y este EP es un poco diferente, es más oscuro, yo creo, a momentos, bueno, es más... enfadado, pero realmente sí, nos gusta mucho y lo valoramos mucho, y a la gente le ha funcionado muy bien. De hecho, creo que ya en Ghost Highway no quedan copias no sé si queda alguna. Si la veis, oye, cogerla, porque luego igual yo tengo salieron dos ediciones, una en negro y otra en color. Es, y yo tengo las dos ediciones. ¿Es uno que la portada es roja? Es roja, roja, roja. Es que eso es uno de los que se esconden, como llamo yo. Es. Que los meto en la estantería, tío. Y luego, claro, como son tan finitos, tío, siempre encuentro los otros dos, ¿sabes? Claro, claro. Pues... También le tengo ese, bueno, ese EP. Bueno. Ah, y ahora que me lo dices, tengo unas ganas enormes de llegar a mi casa, buscarle y escuchar. Es un discazo también. Te digo, como eres de esos que son finitos, tío. Es un discazo. Y sobre todo, y antes ya de despedirnos y de pinchar el tema, que a mí también me gustaría que recalcaran, es que además vosotros con las letras, que hablabas también de este tono más oscuro a nivel musical, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que vuestras letras son de las de empezar a meter ahí y hacer que reflexione la gente. Porque bueno, es verdad que el inglés de primeras no entra mucha gente, pero hostia, tenéis unas letras... bien para pensar. Sí, o sea, al final esto es lo de siempre, ¿no? Cuidamos muchísimo las letras, o sea, muchísimo, tienen miles de referencias de cultura popular, de... literarias, de pintura, de todo tipo, o sea, yo... Sí, pues oye, es que al final nosotros no distinguimos, pues nos gusta mucho el cine, la literatura, pero nos gusta también mucho la cultura basura, o sea, de... todo no la distinguimos, ¿no? Entre la alta cultura y la baja cultura. Lo mismo citamos a un humorista que a uno de estos de stand-up comedy, o citamos a Kerouac o a quien sea, ¿no? A Cormac McCarthy. Pero sí, lo cuidamos mucho. Supongo, es lo de siempre, haces algo que lo haces con todo el cariño, cuidas las letras, metes todas tus referencias, todo tu universo, todas las cosas que te influyen, no solo musicales, y luego habrá gente pues que le dé un poco igual las letras, igual no es la decisión comercialmente mejor, pero bueno, es así, es lo que somos, no, pero, y es lo que se vuelca, claro, en los discos. Pero... A mí me gusta muchísimo porque vais mencionando un montón de cosas y un montón de gente que uno, si no lo sabe, tiene que obligado, o debería, por lo menos a mí me parece que obligado, empezar a buscar en internet a ver quién es un tal John Ford, por ejemplo. Dices, ¿quién coño no es John Ford? ¿O quién es...? Y yo creo que esas cosas interesan. Sí, tienes que buscar a John Ford en... Sí, sí. Hombre, no te... está mal. Bueno, Oscar, bueno. Tú y yo somos más mayorcitos, pero no todo el mundo lo conoce, ¿eh? Sin duda. Qué bueno, Charlie. Y es verdad, sí, tenemos una canción ahora que de las que estamos haciendo que se llama The Year John Ford Saved My Life, el año que John Ford me salvó la vida, ¿no? Y realmente, pues sí, siempre hemos metido cosas de cultura popular, como directores de cine o películas o tal, o cosas más elevadas, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es como un bonus para el oyente que quiere un poco más, que rasca, que le gusta la banda, claro. Siempre ponemos todas las letras y siempre solemos poner también, pues a veces, collages de gente, de los personajes que aparecen en el disco, y como dice Charlie, pues que investigues, hostia, ¿y este quién es? Y esta cita, sí, sí. Y este tal, siempre ponemos citas antes de las canciones muchas veces y tal. Bueno, pues yo creo que es un bonus para el que quiere investigar más. Le demos pues, el doble no, por y, su... Y yo quiero romper una lanza ahora mismo a todas las bandas que cantan en inglés, porque hay una cosa que me molesta bastante de lo que dicen otras, ¿no? Que dicen, no, estos cantan en inglés porque no tienen nada que decir, ¿no? Y me parece una estupidez como un piano. Y esto lo digo yo, no lo dice él, ¿eh? Tío... haber estudiado y cada uno, no estoy en contra de otra cosa, cada uno que se exprese como quiera y que lleve su arte como quiera, ¿no? Entonces esa ahí un poco la historia y nada más quería decir este apunte, tío, pero pues es un apunte mío, ¿sabes? No, pero hombre, yo estoy de acuerdo, al final cada uno se expresa como quiere. A mí me gustan mucho bandas que cantan en castellano, y a mí encantan, y me encanta Burning y me encanta Los Ilegales y vamos, pero desde luego cada uno pues encuentra su camino y es así, ¿no? Y desde luego pues a ver, habrá bandas que no digan nada en castellano y hay bandas que no digan nada en inglés, muchas, y habrá bandas además al revés, con letras como 091 buenísimas en castellano y bandas pues como que en inglés también en España pues lo cuidan mucho, desde luego. O sea que, bueno. Totalmente de acuerdo. Un placer enorme, Javi. Yo sé que ya está, que ya te tiene que ir. Me quedaría aquí todo el día con vosotros. Eres de los músicos que podríamos estar aquí horas y horas hablando. Para nosotros es un placer volverte a agradecer que hayas venido, de verdad. Y nada, que el 12 de noviembre en la Sala Fan House y el 2 de diciembre en el Sissi Bar. Sí, Bach, eso es, en Chueca, ahí estaremos también después del Fan House, o sea que os esperamos a todos ahí con las guitarras bien afiladas. Ya solo de John Ford podríamos estar 4 horas hablando, o sea que imagínate ahí está todo el universo de la banda. Y ¿no? es el tema que hablábamos más country rock americano, imagino, y a ti te va a gustar, a mí me gusta, o sea, bueno, pinchamos el tema, pinchamos y... Stay Gold. Just a ride. Only a choice. No effort, no work, no job, no savings of money. A choice right now between fear and love. Walking me in the direction of being down. Despierto, casi siento mi aliento. Ya sueño con los ojos abiertos. Me invento todo lo que no entiendo. Visto nacer el cordón que nos une al amor, es el que elijo yo. Descubrir que no hay por qué querer a quien te ha visto nacer. El cordón que nos une al amor. Bueno, seguimos aquí, Generación Suicida. Lo que está sonando es Monchi Cabau, ya sabéis que estuvo la semana pasada, y esto pertenece a su nuevo trabajo. Y ya sabéis, no queremos olvidarnos de deciros que hoy mismo, 30 de octubre, la podéis ver en el Fan House a partir de las 7:30 de la tarde. El tema se llama El Cordón, y desde luego también nos metemos con sonidos muy diferentes, ¿verdad, Oscar? Sí, como es ya marca habitual de la casa, ¿no? Y al final nos metemos con grupos también que también tienen ese espíritu del programa, ¿no? Exactamente, exactamente. Vamos a seguir con El Cordón, luego meteremos más tarde otro tema también del disco de Monchi Cabau, y nada, y luego seguimos. Descubrí que no hay por qué querer a quien te ha visto nacer. El cordón que nos une al amor es el que elijo yo. Que elijo yo. Bueno, ahí estaba sonando Monchique About y bueno, volver a recordar, luego pincharemos otro tema de su nuevo trabajo que va a estar actuando hoy día 30 en la sala Fan House, 30 de octubre, así que hay muchísima oferta de conciertos, pero ahí tenéis una oferta de rock and roll para ver Monchique About, que estuvo la semana pasada, y ahora pondremos luego más tarde otro tema de ese nuevo disco, que yo creo que merece la pena, una propuesta musical diferente, ¿verdad, Oscar? Que también... Sí, además el tema este me ha gustado mucho, tiene ese misterio. O sea, te va metiendo poco a poco con esa línea de bajo, ¿no? Y cantando ya por encima, se van añadiendo instrumentos. Yo creo que es una canción muy curiosa y muy bien. Te va llevando muy bien a donde quieren que llegues, ¿no? Desde luego, yo creo que es absolutamente fantástica, no solamente a nivel musical. Yo creo que, como decíamos también el otro día que estaba la propia Monchique, pues la verdad es que a nivel registro vocal, este tipo de cosas, es absolutamente fantástica y yo creo que se ha dado una vuelta de tuerca tremenda. Y desde luego, el 30 de octubre, hoy, poder verla en el Fan House es una opción más que interesante para todas aquellas y aquellos que estáis ahí escuchando y que digáis, joder, que viene Halloween, estamos con Halloween, mañana Halloween, todo este tipo de cosas. Sí, es que... Tenéis opciones para ver, ¿eh? También, como hemos dicho, hoy coincide que hoy 30 de octubre va a estar también en la Sala El Sol, el homenaje a Eduardo Benavente, la presentación del libro sobre Parálisis Permanente, y va a estar Charlie Cuevas y Los Ejemplares también. Sí, que ahí pega mucho lo de Halloween, ¿no? Ahí pega mucho lo de Halloween. Sí, bueno, es que yo qué sé, Halloween se ha convertido en una fiesta que absorbe todo, ¿no? Todo lo que no sean calabazas y disfraces, claro, parece que se queda fuera de todo, ¿no? Y hay mucha oferta de muchas cosas que no importa que sea todo el truco y trato este, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad es que el programa va a continuar, tenemos el apretado porque van a venir más invitados y vamos a poner música. Esto viene desde el norte, se llaman The Ribbons y suenan de esta manera. Ahora seguimos. Gracias. Bueno, lo que está sonando de Ribbons, que es una pedazo de banda del norte, absolutamente brutal. Y bueno, hay que decir que ya estábamos además nuestros siguientes invitados, ¿verdad? Sí, es que hoy va a pasar por aquí bastante gente, ¿eh? Que a ti te gustan mucho nuestros siguientes invitados. Sí, ahí, o sea, ahí me has dicho el menú, pero no me has dicho el orden. Bueno, ya lo iremos, te lo pongo para que lo sorprendas, pero bueno. Charlie conmigo es un poco como el programa ese de la Gemio, de sorpresa a sorpresa, me va sorprendiendo con invitados y con gente que en principio a lo mejor siempre me dice, es que me interesa tu primera impresión, por eso no te digo nada. Bueno, antes que nada, que tú me traías aquí un homenaje a alguien que... Como con Eddie Cochran en su momento. Momento, ¿no? Y bueno, rompe un poco la estética del programa, ¿no? Porque sí que se puede decir que Jerry Lee Lewis sea una... digamos que en su momento fue una estrella, pero que luego le pasó un poco como a todos los de su generación. Y bueno, me he traído... Lo fácil sería poner Great Balls of Fire o la Shaking Going On y todos esos hits de los años 50 que le hicieron tan famoso. Pero bueno, yo quería romper una lanza a favor de las carreras posteriores de muchos rockeros de los años 50, que luego cuando quisieron volver a arrancar, quizá los Beatles y la invasión británica se lo comió todo y quedaron un poco relegados, ¿no? Y yo creo que tienen carreras posteriores fuera de su época dorada bastante potente, ¿no? Y que sí que evolucionaron y tuvieron buenos discos, ¿no? Uh-huh. Quizá no fueron tan ensombrecidos por aquella primera leyenda del rock and roll. Y he traído un tema de Jerry Lee Lewis, que yo creo que es de por ahí de los 80... Sí, que se llama... Hace una versión de Folsom Prison Blues, el tema clásico de Johnny Cash, pero veréis cómo lo cambia totalmente, hasta con ritmos funkies, es una cosa muy interesante. Así pues... que, si está ya sonando, escuchar este tema y homenaje a Jerry Lee Lewis, y... que ha fallecido, como todos sabéis, ayer o antes de ayer. Jack Daniels, a whiskey smoking Big Cuban cigar. Dug in bolts and prison, time keeps dragging on. Every time I think of them women, God, I think of blue Shannon home. She told my son, you ought to be a good boy, Jerry, don't ever play with guns. Shot a boy in Memphis, I didn't mean just to watch him die. Oh, when I think of good old Memphis, Tennessee, I hang my head and I cry. Picket line. Free me from this prison and that railroad train ain't mine. I know they ain't gonna let old Bueno, que se nos va, que se nos va. No podemos evitarlo, Oscar. Se nos va completamente. Estamos aquí hablando y es una gozada. Hay que decir que te estaba diciendo, oye, que ya los siguientes invitados que están a puntito de entrar y que ya estaban viniendo son la gente de American Ghost, que yo sé que a ti te gusta muchísimo, ¿eh? No, además que llevaba otra de las razones por las que estoy aquí. No, sí, nada más que quería comentar que el tema de Jerry Lee, pues que tiene esos dejes del canto y de violines, su estilo, pero sin embargo luego se va a ese sonido un poco funk, soul, ¿no? Que es sorprendente. Y bueno, también reivindicar pues no solo el trabajo de Jerry Lee Lewis, ¿no? Que tiene discos interesantísimos detrás, sino un montón de su generación que quizá a lo mejor se están un poco ensombrecidos por todo lo que vino también detrás. Uh-huh. Que vino una etapa de la música con los Doors, con los Beatles, con los Rolling y con un montón de gente que a lo mejor... Pero en el fondo fueron honestos también y les reconocieron también su parte, ¿no? Dijeron, oye, que nosotros estamos aquí por este señor que se llama Chuck Berry, ¿no? Y por este señor que se llama Buddy Holly, ¿no? Y fueron muy, muy respetuosos también con eso, ¿no? Y con los bluesman y todo eso. Pero bueno, sí, quería un poco no quedarnos en el Great Balls of Fire, que es un temazo, pero quería un poco mantener el espíritu del programa hasta con una gran estrella, ¿no? Bueno, la verdad es que, como tú dices, hay que recordarle, y ahí está eso, nuestro homenaje. Y vamos a continuar, y nos vamos a ir con una banda que tuve la suerte de ver hace poquito en el Fun House. Estamos hablando de Rip Trackers, que vienen desde Euskal Herria y que se han marcado un nuevo disco llamado Mustang. Estuvimos viéndoles en el Fun House y es una banda absolutamente brutal, inclasificable. No se dedica a country rock, rock americano. Tienen actitudes y sonidos que te pueden recordar a Dean Lizzy, a los ZZ Top. Tienen momentos más punk. La verdad es que es una banda increíble. Yo he escuchado algo que me has puesto antes de empezar, ¿no? Y digamos que puede ser el espíritu también de Dow, siendo totalmente distintos, ¿no? Son totalmente sí, pero es verdad que tienen un sonido muy, muy especial. Engloban desde las raíces hasta el rock potente a su manera, ¿no? Y lo lanzan con fuerza, ¿no? Y son bandas muy interesantes. Es una banda muy interesante. Y este tema que suena pertenece a ese último trabajo, Mustang, Born in the Sun. We'll be right back. Bueno, que se nos va, Oscar. Esto no. Espera, que te enciendo, que no me da tiempo en encenderte. Ya. Es que no puede ser esto, Bueno, hay que decir que lo que estaba sonando es esta gente de Euskal Herria absolutamente increíble llamada The Riff Trackers. Estuve viéndolos en el Fan House y son una banda absolutamente demoledora. Yo creo que cuadran muy bien con. Con lo llegan, que va a venir, ¿no? Con nuestros invitados, creo que cuadran un poquitín, ¿eh? Bueno, hay que decir que Riff Tracker, yo no me voy a dejar. Era la primera vez que venían a Madrid desde Euskal Herria. Y es una banda que te mezclan desde el country rock, rock americano, con el punk. O la canción contundente que acabamos de llegar. El sonido más, rock, el sonido más stoner. O sea, es una banda. Y luego tienes el cantante que parece un rapero ahí rapeando, que te mete más caña que la hostia. Es un cruce entre un rapero y Manu de los Porco Bravos. O sea, que para que os hagáis una idea, Kid Rock, ¿no? O sea, que de Kid, ahí ya en el rap no me manejo demasiado. No, yo tampoco. Bueno, a ver, ve nuestros invitados que están en el micro 4 y en el micro 5. Vamos a ver si esto funciona. Siempre. Antes que nada, presentaros con quiénes sois. Ahora vamos a pinchar música. Pero bueno, yo antes que nada, daros las gracias. Y bueno, decir que antes que estábamos aquí hablando fuera de micrófono, que yo os conozco. Os conocí a los dos de una banda que no he podido entrevistar en su momento y que me gustó muchísimo su disco. De las pocas que se te han escapado. De las pocas que se me han escapado, que son subestimados. Pero bueno, vosotros ahora metéis en... Venga, presentaros qué hacéis y qué no hacéis en estos American Ghosts. Venga, disparar. Pues muy buenas. Bueno, bueno, primero, muchas gracias por llamarnos, que la verdad que es un placer para nosotros estar aquí. Y bueno, somos American Ghost, una banda que hemos sacado hace nada nuestro primer LP. Sí. Y bueno, digamos que musicalmente, dentro del sonido de la americana, pues intentamos tocar un poco casi todo el crisol dentro de la americana, desde el blues, pasando por el country, pasando por el folk, incluso tenemos ahí bastante rock, porque bueno, como bien nos dice, sí, nos viene un poquito de escuela. E incluso, mira, esto que está sonando ahora de fondo. Sí, tenemos. Acércate al micro, a ver, Guille. Ahí tenemos el hip hop también. Claro, claro. El hip hop. Bueno, acércate un poco al micro. A ver, ahí, acércate. No, bueno. Ahí, arrímate. Ahí. Ahora. Y tenemos ahí, pues tenemos metido también hip hop en este tema en concreto, ahí con una colabo de Outsider, que es un MC de Estados Unidos, que es de Nueva York. Fue vuestro primer tema de adelanto, si no recuerdo. Sí, justo, del LP de Guerrilla Western fue el primero que sacamos, y con videoclip y todo el rollo, y nada, fue un gustazo. Bueno, yo tengo que decir que aquí el programa somos dos mitades muy distinguibles, aunque los dos nos gustan las mismas cosas de sí, una del otro, pero digamos que la parte más country rock americano es Mr. Oscar de Vega, y yo soy como la parte más punky. Tengo sí, que decir que a los dos nos tenéis locos. No, o sea, primero, antes que nada, ¿cómo surge o cómo se forma American Ghost? Sobre todo cuando ya os he hablado, vosotros venís de Subestimados, una banda de punk rock que a mí me flipaba y me sigue flipando. ¿Y cómo paráis a American Ghost? Bueno, el último disco ese de Subestimados tenía ya algo de experimentos de, sí, ya se de la acústica, sí, que fue sin ninguna idea de nada, estábamos probando, ¿no? Pero bueno, nació un poco pues una noche en un bar, conozco a Dani, que es el cantante, y empezamos a hablar de, tío, ¿te gusta esta música? A mí me mola esta, y vemos que tenemos como cosas en afinidad, ¿no? Del mundo de la americana, y se puso a cantar en el bar, tío, se puso a cantar y dijo, hostia, tronco, qué voz tiene, ¿no? Y dio la casualidad que además los dos vivíamos en ese momento en Vallecas, y vivíamos muy cerca, pero no nos conocíamos, ¿no? Y quedamos un día que nos costó como un mes y medio coincidir de... ¡Ay, hostia, yo no puedo! Tal. Y Dani tenía unos cuantos temas y me enseñó sus temas, tal. Y empezamos a trabajar los dos juntos a partir de ahí. Y nos tiramos como un año más o menos los dos probando. Estuvimos experimentando, viendo qué hacíamos. Hicimos un par de maquetas solos, tal. Uh-huh. Y ahí poco a poco empezamos a sumar gente. Cuando vimos que ya teníamos algo que merecía la pena, empezamos a meter gente. Por el medio hicimos algún experimento, algún concierto, que casualidad de la vida, sí, vale, en Sergio en ese vuelo. Sí. Y luego, pues bueno, fuimos sumando gente, y luego entrando gente, y también entendamos mucho que los temas, quien entra, que aporte un poco su esencia, ¿no? Entonces, vamos teniendo como un alma de canción, pero bueno, quien va entrando va aportando lo que tiene. Bueno, pues sí, yo soy la parte más... Pero bueno, estamos hoy en un programa donde hemos traído gente, o que viene... viene, por decirlo de alguna manera, del punk. Del punk, exactamente. Y no paramos de hablar de las raíces, ¿no? Y bueno, hablando con los anteriores invitados, hemos hablado pues un poco también de mogollón de bandas norteamericanas que nos... Es que hay mucha gente que habla de giros y yo creo que no, que es un mismo tronco, ¿no? Donde puedes arrimarte a un lado o a otro, ¿no? Y hablábamos de esto, de Social Distortion, de todos esos tipos de bandas que han hecho esos giros a uh-huh. estos ritmos tradicionales, por llamarlo de una manera, ahora se les llama americana, ¿no? Y bueno, pues que no es tan raro como parece. Y bueno, también me llama mucho la atención vuestro estilo... muy personal, ¿no? O sea, yo escucho mucho música, ¿no? Tanto norteamericana como de aquí, y sí que tenéis un algo especial, una contundencia especial. El blues no lo hacéis como el típico blues, ¿no? Yo muchas veces me sonéis a la contundencia de Tom Waits, ¿no? Y cosas así. Y bueno, ¿cómo nace todo ese sonido y cómo mezcláis todo eso, ¿no? Claro, porque, no sé si, claro, no sé si lo tenéis claro. En una música tan tradicional, claro. Refrescar, tiene su historia. Claro, porque es un poco. Al final, estamos hablando, como dice Oscar, de rock americano, blues y un montón de cosas, pero como dice Oscar, ahí la contundencia está ahí, ¿cómo surge o cómo nace, no? Sí, acércate bien al micro, Guille. Lo que creo que has dicho antes de que las bandas, pues eso, ¿no? Como Social Distortion, pueden tener raíz americana del blues. Al final, el blues es el padre de la raíz de toda la música occidental actual, ¿no? Y de ahí viene todo. De hecho, hay ahora los Dropkick Murphys, que tocan más punk folk. Acaban de sacar un disco en rollo americano haciendo un tributo a Buddy Guthrie. O sea, que al final está ahí, ¿no? Que es una esencia que está ahí todo el rato. Y lo que nosotros intentamos buscar es más la raíz del blues delta, ¿no? Como que cuando empezamos a experimentar, sobre todo las partes que son más blues, intentamos buscar esa raíz blues delta del countryman, bluesman, que toca solo con su guitarra. Y tú escuchas a... ay, joder, estoy yo, a Robert Johnson, escuchas a esta gente, porque están grabados hace 100 años, tío. Pero si grabaran ahora, estoy convencido de que sonarían mucho más contundente de lo que suenan. Como Sexy Steve, ¿no? Que es un tipo que pilla de esas raíces, pero claro, con las producciones que hay ahora, a veces suena súper contundente a un blues súper potente. Sin embargo, el espíritu suyo, que es un tío que tiene mogollón de años, lo que pasa es que lo ha producido ahora Jack White, ha tenido cierta relevancia. Sí que ves esa mezcla de decir, tío, un tío de hace mogollón con ese espíritu del Delta Blues, pero sonando como puede sonar ahora a través de los tiempos de ahora, ¿no? Yo creo que vosotros, a vuestra manera, es algo así, ¿no? Sí, yo creo además que los temas, como bien dice Guille, los vienen a la sala de ensayo como con una idea un poco troncal que traen tanto Guille como Dani, que viene un poco de ese delta, ¿no? Pero luego dentro de la sala de ensayo, cada uno, como le da un poco esa impronta, pues a veces los temas se te van a más caña, o ese blues del que hablabas un poco antes, que lo hacemos a nuestra manera, porque como cada uno además tiene sus influencias y sus estilos, pues hace un conglomerado ahí de lo que viene al principio, que intenta partir mucho de esa crudeza del blues para convertirse en algo que es... Yo estoy escuchando el tema ahora de fondo. Sí, y ahora lo vamos además a pinchar porque quiero ir a empezar con porque quiero empezar con este tema. Vamos a empezar con este tema y ahora hablamos. Pero antes que nada, sobre todo, ¿hay conciertos a la vista para poder ver American Ghost? Porque tanto Oscar como yo estamos contando los días y horas, minutos y segundos para poder veros en directo. O sea que, ¿cuándo hay conciertos? Pues mira, el día 24 o 25 de noviembre, 25. El 25, que es viernes, hacemos la presentación de este LP en la sala Siroco. ¡Bien! Y estaremos tocando además con Sergi Estela, que es un tipo de Barcelona, que hace también un sonido de americana súper particular. Y bueno, y creo que va a ser una buena oportunidad para pasarse y hacer un poquito el gamberro. Bueno, vamos a pinchar el tema, que estábamos diciendo que sonaba de fondo, que voy a ver si lo pronuncio bien, Last Friday. Vamos a pinchar el tema y ahora hablamos. Venga, vamos a darle. In the last prairie, bury myself among tall trees. Nobody's watching how the dirt covers me. My eyes will be still. They will dry and disappear. The bad things in me grow. Maybe on the sand, the soil that I'll chew will purify the bills and me. It's a communion with the earth, a holy grateful deal. And this powerful whole pile of me will bloom as well. Bueno, la verdad es que romper esto no, a mí me da mucha pena, pero Oscar, menuda la que estamos gozando con este tipo de sonidos, ¿eh? Sí, además que son, estamos hablando yo, eso es lo que a mí me llegó, ¿no? Lo cual, pero sí que me parece ese sonido, ¿no? Del Spaghetti Western de Morricone, fronterizo evidentemente con esa voz country rock, ¿no? Vamos a decir y recordar a la gente que estáis escuchando Generación Suicida, lo que suena, lo que ha sonado y que está sonando de fondo son nuestros invitados, American Ghost, con este primer trabajo Guerrilla Western, que a mí personalmente me gusta, además, no solamente musical, sino la portada cuando me lo dio Oscar, Nano de Lengua Armada. Yo cuando veía la portada y vi por aquí lo de Picasso y este tipo de historias, enseguida uno se hace la idea. Pero antes de meternos en portadas y en historias de estas que hablábamos al principio de este sonido, comentadme, ¿lo teníais claro a la hora de meteros? Porque estamos hablando de un montón de cosas, un montón de mezclas, un montón de nombres, pero a mí se me antoja que llevarlo esto al disco, a la producción, a algo tangible, no es tan fácil. La producción la trabajamos con Álvaro del Toro, que aparte de ser colega hace un montón de años, tal, mola porque con él podemos ir con cosas claras y él como que muchas veces nos da un punto nuevo que a lo mejor nosotros no lo habíamos visto. Y sí que filosofía de Álvaro, bueno, del Tic, es que es la hostia y es manda la canción y a donde nos lleva la canción vamos todos a la canción, ¿no? Entonces nosotros intentamos hacer eso dentro de unos límites de tiene que sonar a un sonido nuestro y tal. Pero es verdad que cuando una canción nos lleva al Spaghetti Western, le llevamos, no pasa nada. Y otro a lo mejor nos lleva a una onda más blues, lo llevamos. Y otra nos ha llevado a un mundo más de Sun Records, tal, lo llevamos. Como que dejamos que la canción sea la que mande. Bueno, lo que pasa que, y cómo uno se encuentra después de venir del punk, meterse en estos terrenos que puede gustar, y lo estábamos diciendo fuera de micrófonos, a la gente que le gusta el punk, pero cómo os encontráis después de venir del punk, aunque experimentéis en el último disco, hablábamos de Subestimados, pero os metéis en terrenos de gente que a lo mejor dice, uy, esto viene del punk, que no tienen ni puta idea. Somos unos insensatos. ¿Cómo se siente uno metiéndose en estos mares tan diferentes a nivel musical? Wow, pues yo creo que al final uno como persona y también como músico, según va evolucionando, va escuchando cosas nuevas, ¿no? Y te apetece hacer otras cosas distintas. La esencia siempre la tienes ahí. Yo creo que el punk siempre será parte de mi vida o de nuestra vida, también como la del Guille. Pero wow, cuando yo empiezo a escuchar más cosas, ¿no? Cuando empiezas a crecer y llega a tu vida el blues, por ejemplo, ¿no? En mi caso, digo, wow, ¿y esto qué coño es? ¿Cómo mola, no? Quiero hacer esto. Entonces vas evolucionando y a cada pasito que das, lo de atrás te va acompañando. Y supongo que también es como vas formando el sonido de la banda y tu propio sonido como músico según las influencias que has ido teniendo durante tu vida. Uh-huh. Y como estamos un poco mal de la cabeza también, la verdad, pues nos metemos en este LP que, como veis, tiene cosas muy distintas porque somos tipos un poco raros, ciertamente. No, pero yo creo que las influencias que has dicho, por lo menos en el, digamos, en los grupos estadounidenses, son de lo más lógicas, ¿no? Irte a la Shan, irte al blues, irte al western, o sea, todo eso es. Lo bueno de este estilo es que puedes mezclar muchas cosas distintas. Y si te metes ya más en más raíces, hay muchas más. O sea que no es un estilo cerrado, sino que es súper abierto. Y puede ir desde lo acústico hasta el rock contundente, ¿no? O sea, que yo creo que tiene mucho juego el estilo donde un poco estáis, ¿no? Y de hecho es que esa es un poco la idea cuando un poco planteamos la filosofía de la banda. Como que nosotros veíamos que hay dos tipos de banda, ¿no? La banda que tiene una fórmula y apincho por ella siempre y como que repito la misma canción, que puta madre y tal. Y bandas de, bueno, nosotros nos la vamos a jugar y hoy hacemos esto, que igual mañana vamos a hacer otra movida. Sí. Y nosotros buscamos eso también. Por eso el meternos en el estilo americana y no decir que tocamos blues, no decir que tocamos country, porque así nos ampliamos el abanico de decir, bueno, vale, exacto, dentro de ese mundo de americana hay un mogollón de estilos. ¿Y por qué no mañana vamos a hacer un disco de soul? Pues igual sí, o sí, igual no, ¿no? O metemos. El directo también lo planteamos de dos maneras. Tenemos como una forma más eléctrica, que puede tener esa garra más del punk, como muy sí, más energética que otra cosa. Y luego tenemos una rama más, que nosotros lo decimos como acústico, que es, funcionamos de otra manera, ¿no? Quitamos la batería y de repente hay como mucho hueco para todos los instrumentos y funciona todo de otra manera. Pues bueno, jugamos un poco en ese mundo y el... Igual mañana se nos ocurre hacer otra movida totalmente diferente y si está dentro del mundo de la americana y vemos que tiene el hueco en American Ghost, lo haremos, sí, ¿no? O sea, no tenemos miedo a eso. Yo hablo siempre de Neil Young, ¿no? Que de repente te hace un disco con los Crazy Horse súper potente y al día siguiente te hace un acústico con una armónica y es todo, está englobado ahí, forma parte de todo eso, ¿no? Oye, y yo creo que eso es muy, claro, interesante para una banda. Claro, ¿y qué es lo que ha costado más a la hora de este disco sacar? En serio, a nivel de, vuelvo a decir, a mí es que sí, me llega muchísimo, me gusta muchísimo, pero se me antoja que es difícil tanta mezcla de un montón de estilos, aunque sé que suena, esto será espontáneo, pero ¿qué ha costado más de este disco? No sé si a la hora de grabar dices, joder, encontrar el sonido concreto, no sé si las partes vocales, que las partes vocales también tienen una cosa importante, o ese sonido también oscuro, porque a mí me parece que tenéis un sonidito oscuro que a mí engancha que te cagas. Entonces, ¿qué ha costado más de todo esto? Bueno, yo creo que como ha sido un poco sobre la marcha, hemos ido experimentando a la vez que realizábamos un poco la grabación. Teníamos claro en la mente más o menos a qué sonoridades nos queríamos acercar, pero claro, luego a la hora del estudio, también gracias a Delty, pues hemos ido buscando los sonidos que considerábamos más apropiados para lo que queríamos transmitir. Y bueno, yo creo que realmente aún no hemos encontrado la definición de nuestro sonido, el que sea que vaya a ser, pero ha sido un paso y una experiencia súper chula precisamente para poder buscar dentro de nosotros mismos las sonoridades que queremos para grabar. Entonces yo, esto queda muy chulo, pero creo que ha sido un poco sobre la marcha, la verdad. Toma ya, no, fenomenal, ¿eh? No, a ver, yo me estoy de puta madre. Aparte el disco lo hemos ido grabando como un poco a trozos, que no nos metimos una semana a grabar el disco entero, sino que lo fuimos grabando y molaba porque cuando entrábamos a grabar un tema, de repente los otros que sabíamos que iban a venir después le cambiamos la peli, hostia tío, esto ya no funciona. Y sí que hay como una parte muy troncal del disco que está grabado todo a la vez, pero hay cosas como que las hemos ido experimentando, ¿no? Y nos lo hemos permitido, de vamos a experimentar a ver qué pasa, ¿no? Y también ha habido cambios en la banda y ha hecho que sea muy rico en cuanto a que ha participado un mogollón de músicos. Y eso nos ha permitido que tenga mucha riqueza el disco, ¿no? Que no sea algo sencillo y sota, caballo y rey. Exactamente. Sí, no, además, lo que decían cuando han dicho, somos unos inconscientes. A mí me ha llamado mucha atención y me parece muy gracioso. Dice Charlie, ¿no? Unos punkis, a ver, es que va a convencer a estos tíos. Y cuando ya nos tienen casi convencidos, meten un rapeo, ¿no? Bueno, hay que decir. Ya nos descolocan del todo otra vez. Y digo, bueno, vamos a ver. Claro, esa es la historia. Y como decíamos, salió además en el primer tema de adelanto, sí, que lo mandaron y nos lo mandó Nano. Y lo primero que venía, lo del rapeo y tal. No, y y dices, hostia, que voy a escuchar yo aquí. Claro, de repente. Y bueno, me acordé yo de un tema tema de John Cougar Mellencamp, uno de los grandes del rock norteamericano, que en uno de sus discos del 90 y poco, o de, no me acuerdo de la época, del 2000 poco, también hace un tema de rock y al final mete un rapeo también, y que me quedé un poco yo también descolocado. Pero bueno, me recordó aquello, ¿no? Un poco. Bueno, todo se puede combinar. ¿No? Antes de pinchar otro tema, venga, vamos a volver a insistir en la fecha de presentación de este disco aquí en Madrid, que Óscar y yo estaremos en primera fila. Así que, venga, disparad. 25 de noviembre, en la sala Siroco, están las entradas anticipadas en Dice, creo que es. Y nada, vamos a aparte acompañados con Sergi Estela, que lo ha dicho antes, vale, un one man band. O sea, va el tío con todo el equipo, el solo. Lleva más equipo el solo que nosotros todos juntos. O sea, que es un máquina. Y mola un huevo. Y el directo va a ser pura energía. Y ahí, como estáis con lo del punk, tenemos una sorpresa, pero la veréis en el directo cuando vengáis. Habrá que ir a Siroco para verla. Sí. Habrá que ir a Siroco para verla. Hay que dejar espacio al directo, no todo va a ser lanzarlo todo al aire, ¿no? Eso. Tiene que haber sorpresa. Yo creo que los directos mola que vayas a ver. Nosotros luego también los temas del disco al directo los cambiamos. O sea, sí, evidentemente. Hacemos un poco formatos y cambiamos cosas. Estamos como con la mente muy despierta. Vamos a hacer este cambio, tal, no sé qué. Y nos mola meter cosas en los directos que, bueno, que sorprendan, ¿no? Sí, además que un directo no es un disco que escuchas en tu casa. Yo creo que la actitud de una persona que va a ver un directo es distinta de cuando te lo pones en tu casa, en tu salón, ¿no? Entonces buscamos a lo mejor otra cosa en los directos, y luego todo ese detalle de producción y tal lo buscas más en tu casa tranquilamente, aunque no está nada calzado con lo otro. Puedes hacer lo mismo, pero bueno, siempre el directo primero tienes la parte visual, estás viendo al grupo. Y luego, pues bueno, esa parte visceral que puede cambiar de un día a otro y que en el disco nunca va a cambiar, ¿no? Vamos a pinchar tema, y ya que hablamos de blues y estas cosas, esto se llama Wolf in Disguise. Toma ya mi inglés, ahora estoy avanzando. Vamos a pincharlo y lo vamos a disfrutar. Hushing up by the walls, and if I fall again, I will keep on till I'm dead. Can I? All right. Bueno, Generación Suicida está sonando, estaba sonando y seguirá sonando un montón de temas durante todos los programas, porque la verdad es que tanto a Oscar como a mí nos gusta la gente de American Ghost que nos han visitado hoy y nos visitan y los tenemos aquí, es un gustazo. Y nos estaban diciendo además fuera de micrófono que esta canción tan bluesy, tan densa, tan oscura, que parece que uno tiene ya ganas de arrancarse las venas a mordiscos, era más rollo grungero a Nirvana. A ver, la verdad es que entiendo que os gusta darle vueltas a todo. Demasiadas, a veces. Sí, a ver. ¿Cómo se transforma una canción rollo grunge Nirvana a esto que ha sonado? Pues yendo a la esencia de la canción. Lo que intentábamos cuando la empezamos a escuchar ese tema y dándole vueltas, claro, no encontrábamos el hueco a la movida que hacemos nosotros. Y intentando llegar a la esencia del tema, vimos que tiene una esencia super blues, una de, hostia, tío. Y si le rompes toda la dinámica rítmica, que a lo mejor es lo que le daba más el punto grunge, y le llevamos a, le bajamos el tempo a la canción y le metemos el... Acércate también al micro. Y le damos el rollo más blues en el ritmo, igual funcionaba, lo probamos y fue como un plan de, hostia, ¿qué coño es esto, tío? De, funciona. Vamos con ella. Bueno, absolutamente brutal. Yo no me quiero olvidar antes de que terminemos, porque lo estaba comentando, la portada a mí personalmente me gusta mucho, porque ahí evidentemente Picasso, estamos hablando de guerrilla western, ese espíritu punk sigue ahí presente desde la portada, ¿eh? Totalmente. ¿Cómo surge una portada así, que evidentemente a mí me parece combativa y de denuncia de un montón de cosas? Pues tiene, empezó todo por el nombre de Guerrilla Western, que le teníamos antes de tener el disco, teníamos ya el nombre que iba a ser ese, el nombre del álbum, ¿no? Y a partir de la imagen de los tres milicianos que hay en la portada, sí, que, y a partir de una frase de Miguel Hernández que dice algo así como que con las herramientas que tengo en mis manos tengo que transformar el mundo, ¿no? O con las armas que tengo. Y justo como los milicianos venían con instrumentos, como que encajó todo, ¿no? Como que, y de ahí, pues, haciendo lluvia de ideas, dándole una forma guerrilla western, pero un poco guerrilla western, pero que guerrilla es algo que no es inglés, que es algo que más proviene de nuestra propia cultura. Sí. Como que el momento así que veíamos que podíamos encajarlo muy guay era con todo el tema del Guernica de Picasso, entonces fue como una... Es un collage y yo creo que la idea fue un collage de ideas, ¿no? Sobre todo el segundo plano que está el caballo, donde la cabeza es la de Picasso, pero exactamente, luego se transforma en un caballo de western con un paisaje detrás que puede ser de Almería, de lo que hemos hablado antes, ¿no? Absolutamente, yo creo que hay veces que está la filosofía del grupo, está ya en la portada, ¿no? Yo creo que es eso. Yo cuando Nano me entregó el disco, empezaba a dar otros discos y me dijo, ah, toma, el de American Ghost, ras. Y me quedé flipadísimo con la portada. ¿Quién lo ha hecho todo esto? Porque, a ver, esto es un curro que también me gustaría que la persona se le valorara, ¿eh? Porque estas cosas a mí me entra por los ojos, ¿eh? Me entra por los ojos y desde luego uno no se puede quedar ahí sin pensárselo. La verdad es que es una pasada. El trabajo es de Gillo Murphys, que hizo un currazo con la idea que nosotros le transmitimos. Que también un poco a colación de lo que decía Guille... Un poco hay muchas imágenes de todos los renegados, digamos, ¿no? Uh-huh. Que los represaliados durante en Europa o en España que ha habido. También hay imágenes, pues eso, de un indio montado a caballo. Es un poco la esencia que también queremos mezclar dentro de nuestra música y de nuestra portada, de un poco de rebeldía también, ¿no? Porque todo este nuestra música proviene de la gente represaliada al final, y ahí sale esa alma y ese un poco ese espíritu que Gillo representó de manera, yo creo que prácticamente brillante en los diseños del LP. Bueno, todo esto no te pierdas la contra tampoco. No. Bueno, yo esto en vinilo sería la historia, ¿eh? Ya sé que, a ver, yo sé que esto es mucho pedir, porque los vinilos cuestan una pasta, ¿eh? Pero yo creo que esto en cuanto lo visteis os había ido a la cabeza el vinilo, ¿no? Lo primero que se nos vino a la cabeza. Luego vino el presupuesto, ¿no? Exactamente. La idea está, igual algún día llega. Sí, así se hará. La idea está. Puede ser. Bueno, más tarde para, o sea, yo creo que vivimos en un tiempo donde todo va muy deprisa y la inmediatez, y yo creo que podemos hacerlo un poco al revés, ¿no? ¿Por qué no vamos a disfrutar? De hecho, por el hecho de que está todo también muy atascado ahí, han sacado los discos en vinilo que hacía un año que habían salido en CD o en redes y están funcionando muy bien igual. O sea, que tampoco hay que decir, bueno, ya otro, no. Totalmente. Bueno, nosotros tenemos que irnos porque luego ya va, está a punto de venir también el siguiente invitado, que luego tenemos la siguiente banda que se llaman Reptil, y luego vendrá una banda más de punk llamada Garra, que van a estar actuando también en Madrid. Así que tenemos hoy el programa apretado, hemos empezado una hora antes y ya con American Gods, nuestra segunda banda, y ya llevamos, hostia, Oscar, llevamos ya una hora y media, tío, somos la hostia. Tú estás empeñado en batir récords. Estamos empeñados. No hace falta, ya te daremos la medalla del trabajo. Estamos aquí batiendo récord. Bueno, la verdad es que yo tengo que daros las gracias, tanto Oscar como a mí. Eso es una de las bandas que teníamos muchas ganas de poder tiraros de la lengua y teneros aquí en presencia, porque yo creo que sin de menospreciar, yo creo que es una de las bandas que nos habéis sorprendido un montón de gente. No, porque además es, bueno, como te he dicho antes, yo quisiera ser la parte más norteamericana, en el americana y todo esto que me gusta, echarle la parte más punk, pero luego hay vosotros sois la banda donde nos unís, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, por eso es tan apetecible, ¿no? Porque dices, joder, tío, tenemos los dos desde nuestro punto de vista, tenemos que aportar, que preguntar, ¿no? Y nos parecen esas bandas tan interesantes donde pueden entrar muchos sonidos y pues también está esa contundencia, ¿no? Rematamos otra vez, fecha de conciertos. No sé si hay más conciertos aparte del de Madrid por ahora que se puedan decir. Y evidentemente formas de contactar, de conseguir este pedazo de disco American Ghost, que yo tengo que, no quiero olvidarme, tenemos que dar las gracias a Nano. Nano, que siempre está ahí al pie del cañón y está aguantándonos de, oye Nano, que digamos entrevistar a American Ghost. Nano, sí, Charlie, que no me olvido. Oye, Nano, American Ghost, Y Nano va a estar hasta las narices, Nano siempre te manda a la gente en el momento preciso. Bueno, yo voy a volver a decir Nano, Whiskey Caravan. Bueno. Espérate, te terminamos y ya. Sí, claro. Somos muy ansiosos. ¿Qué se le va a decir, Nano? Menos mal que nos perdona. Bueno, chicos, venga. Otra vez el concierto para rematar y formas de contactar con vosotros. Venga. Concierto 25 de noviembre en Siroco. Tenemos más fechas, pero ya irá saliendo. Va poco a poco la cosa. Y en Siroco, el 25 de noviembre, viernes. Formas de contactar, Instagram, Facebook, pues American Ghost. Ahí nos buscáis. No hay muchos. Somos únicos en eso. Y bueno, el LP le tendremos allí en el puesto que montaremos en el bolo. Tendremos el LP con Merchan y todo ese rollo. Bueno, pues vamos a terminar y yo he cogido la de, si no me equivoco, Drinking Anyway. Esto, comentadme un poquito, aunque yo creo que en cuanto la gente lo escuche ya. Pero bueno, Drinking Anyway, qué bonita es la vida. Pues es el único tema que queda de esa que os he contado al principio, de que Dani tenía unos temas y me puso a enseñármelos, que luego esos temas fueron haciendo otros. Drinking Anyway es un tema que Dani compuso con 15 años o por ahí, y cuando me lo enseñó le dimos una vuelta para darle así un poco más de movimiento en general a la canción, y la mantenemos desde la primera, es de las primeras canciones que terminamos y la mantenemos. Y de hecho en directo tiene ahora un formato más con todos, porque en el disco la grabamos prácticamente los dos solos. Y es un tema, pues, y habla tiene de lo que hablamos, ese punto un poco canalla, ¿no? Y fiestero que American Ghost, pues, tenemos. Perfecto, por suerte o por desgracia. Bueno, vamos. Yo estoy pensando ahora en un concierto, digo, voy a empezar a soñar American Ghost, The Riff Trackers y Widowmakers. Hostia, así que. Te lo compro. Juan Carlos, tú que estás en los Widowmakers, Juan Carlos. Oye, a ver si espabilas, coño. Mira qué pedazo banda para que compartan escenario con vosotros, Os lo dejamos ahí. A lo mejor Juan Carlos se enfada conmigo y estas cosas por ser tan pinchón, pero en fin. Drinking Anyway, chicos, muchas gracias de verdad por venir, se agradece, Muchas gracias a vosotros. A vosotros, aparte de la Revi, estuvimos tocando el año pasado, así que qué bien, pues gana a nosotros de veras. You say I really don't care if I'm alive or dead. You can speak. Unido unidos por un hilo. Bueno, descanso entre invitados e invitadas y todo. Y bueno, invitadas, porque la que está sonando, estamos hablando de Monchique About, que estuvo la semana pasada. Y bueno, hemos puesto un par de temas. Hemos puesto otro tema, lo que está sonando, Canción de Amor, que pertenece a su último trabajo. Y recordaros que está tocando hoy, día 30 de octubre, en la sala Fan House. Así que yo creo que una opción para todas aquellas y aquellos que estáis ahí escuchando. Hay un montón de conciertos, lo cual es verdad que a ver, todos no se van a llenar, pero oye, que haya esa opción, y de nuestra banda, de nuestro sonido más nacional. Así que Fan House, hoy día 30 de octubre. Ya sabéis que, como hemos dicho, también tenéis Charlie User y Los Ejemplares, que van a estar actuando el día 30, o sea, hoy también en la Sala del Sol. Y bueno, don Oscar, que seguimos con más invitados, ¿eh? Vaya problema que tenemos hoy, tío. Bueno, aquí entra y sale más gente, tío, que la dirección de... Bueno, la verdad que a mí me encanta hablar con la gente, ¿sabes? A mí lo que más me gusta es hablar con la gente al final, ¿no? Y de música... Y como hemos dicho antes, no necesariamente tenemos que hablar de... Pueden venir sin traer su último disco, su última noticia, ¿no? Nos gusta hablar de todo, ¿no? Bueno, concretamente lo que suena, estamos hablando de Reptil. Antes que nada, por aquí tenemos a Dani. Dani, muchísimas gracias de verdad por venir, porque teníamos ganas de tirarte también de la lengua y es un placer. Bueno, estoy encantadísimo y, como dice Oscar, a mí me encanta hablar también. Sí, sí, no, tenemos... A ellos me los puso él, me puso el disco. Acércate al micro, acércate, que no te acercas, coño. Y luego me parece que os vi abriendo para Sam James, ¿no? Sí. En un concierto ahí en mayo, Bull. Sí, sí, exactamente. Además, como Charlie ya me había hablado de vosotros, fui prontito a posta para poder veros. Pues un placer que vinieras y, como digo, un honor estar aquí. No, para nosotros es un gusto. Yo tengo que decir, que es verdad que yo a Dani le conozco de hace ya bastante tiempo, y sobre todo de una banda, bueno, antes que Reptil, ahora hablaremos un poco del origen, pero evidentemente Reptil, antes que Reptil hay otras bandas, y yo la primera en que te conocí, sí, aquellos My Criminal Psycholovers, que fue una banda que revolucionó un montón de cosas, y de ahí fuisteis el germen de un montón de historias y un montón de músicos que salisteis para arriba, para abajo, absolutamente tremendo. O sea que, para la gente que está escuchando, Reptil es lo mejor, pero lo más actual. Pero oye, si hay gente que no lo conozca y que pueda bucear, está interesante, ¿eh? Sí, sí, ahí está todo en las plataformas ahora, que está todo metido. Pues fíjate que este año, el otro día pasé por el primer local que tuvimos hace 30 años que nos juntamos, My Criminal Psycholovers. Estamos hablando, sí, yo creo, de la época del rock más alternativo, sí. Y yo, gracias a ellos, descubrí pues que hacían una versión en acústico de los Pixies. Y yo no conocía a los Pixies. Y yo decía, ¿qué narices es esto? O sea, estábamos ahí de jevilones y decíamos, ¿y qué narices son Pixies? O sea que, joder, la verdad es que una ilusión tenerte, ¿eh? Igualmente. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se origina Reptil? Porque tú vienes, antes que he hablado de Criminal Psycholovers, pero hay un montón de bandas por medio hasta llegar a Reptil. Sí, sí, sí, My Criminal duró pues una década más o menos. Luego yo estuve en un proyecto así más metalero, que era Litio. Sí. Luego ya estuve tocando con Turbo Lovers, que son amigos de siempre y estuvimos tocando juntos. Y cuando eso estaba acabando, nos confinaron a todos justo en ese momento. Y claro, pues resurgieron las ganas de hacer una iniciativa propia, ¿no? Y fue el momento de juntarnos gente que siempre habíamos querido juntarnos de cero, pero que no habíamos podido por unas otras circunstancias, ¿no? Javi Pineda, batería, y yo, sobre todo, que estábamos en Turbo Lovers. También estaban libres Alberto y Sergio, que habían estado en una etapa conmigo de Litio también. Y nos juntamos. Fue pues junio del 2020, ¿no? Después del encierro, fuimos allí con nuestras mascarillas a... Ya habíamos quedado algún día con Alberto para hacer alguna cosilla, pero ya en junio de 2020 nos juntamos los cuatro y empezamos un poco a montar esto. La verdad es que con mucha fuerza por eso, porque nos pillaba a todos en el partir de cero ese, que te pilla con ilusión y con ganas de hacer cosas todavía nuevas, y surgió con mucha fuerza. Sí. Yo hay una cosa que antes que ir siguiendo y que yo sé que Oscar también quiere preguntarte cosas, pero yo te quería preguntar, sobre todo porque la producción de este primer disco es de Alberto Seara, ya lo estás nombrando, pero fíjate, sin menospreciar otras producciones de Alberto Seara, y no lo digo en el sentido despectivo, a mí me encanta el disco porque no suena Alberto Seara. Bueno. Creo que, a ver, es verdad que Alberto Seara tiene un poco la cruz de que todo el mundo dice, hostia, Alberto Seara, esto suena sober, esto suena no sé qué, esto tal, y parece que tiene un poco lastre, pero ¿cómo se consigue sacar un sonido diferente de todas las producciones que él ha sacado? Porque a mí me lo parece, ¿eh? Pues mira, puede ser, fue una cosa muy natural. A ver, Alberto, pues fíjate, que te voy a contar, él estaba en My Criminal. Una persona de conversación diaria, si quieres. Entonces nos conoce como... Él se ilusionó muchísimo en trabajar con nosotros de alguna manera de nuevo después de aquella etapa, ¿no? Entonces, para lo bueno y para lo malo es lo mejor que nos podía pasar, porque nos saca todo el jugo, obviamente. Nos aprieta hasta... porque sabe nuestras limitaciones y nuestras habilidades. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que él también se retrotrajo un poco a sacar el sonido que sabe que nosotros tenemos, que sabe que nosotros hacemos. Que va desde pues desde las afinaciones que utilicemos en las guitarras hasta el tipo de amplificador que nos gusta, más vintage, etcétera, etcétera. Yo creo que por eso salió un poco del día a día suyo, no, si quieres, ¿no? Que también es verdad que Cube es un estudio de muchísimo prestigio y tiene una marca muy propia. A ver, y no lo digo en el sentido malo, a ver, claro. Porque ahí está la marca de Alberto y evidentemente es una marca de calidad, pero es verdad que muchos discos digo, hostia, esto tiene la marca clara de Alberto, aquí está también, pero yo no lo cuadraba de primero. Yo digo, hostias, y eso, hostia, a mí se me antoja que ahí es difícil hacerlo, ¿no? No, sí, es difícil, sí. Yo creo que en eso del sonido Cube también es un poco el huevo y la gallina. Sí. Cube tiene un sonido propio y hay bandas que buscan ese sonido también, ¿no? Y es claro. Lo que pasa. Y nosotros, para él era una frescura el trabajar, se vino al local con nosotros, nos conoce, lo que nos gusta, y de ahí salió el sonido especial de este disco, sí. Bueno, yo no sé, Oscar, que yo así que a ti te gusta la banda y tú lo conociste además en directo, ¿eh? Sí, no. Espera, que no te lo he quitado. ¡Ay, que te he quitado el micro! Me has quitado. Bueno, que. A mí me sorprendió la primera vez que tú me los pusiste, ¿no? Pero estaba acostumbrado a tu punk, y joder, ya me llamó la atención que me sonaba a otra cosa, ¿no? Creo que tenéis elementos del hard rock, que tenéis elementos de músicas más alternativas. Y donde se jugaba mucho con la música, que es lo que a mí me gusta en un grupo, que tenga una línea y un estilo, pero que luego empiece a sorprenderme, ¿no? Y a buscar otros terrenos. Y me los pinchó él, no, tienes que escuchar este grupo, tío, que me comentó lo de toda vuestra historia, hasta que tenéis ahí un seguidor que os conoce, pero muy bien. Sí. Y luego cuando me acuerdo del concierto aquel, ¿no? Que fui, pues tenía ganas de ver al tipo este, me habían hablado que mola mucho, que tira mucho de blues y tal, pero vi que estabais vosotros allí y dije, joder, esta es la banda que me puso el Charlie, vamos a ir a verlos. Y sí. La verdad que disfruté mucho ese concierto. Mucha mezcla, ¿no? Mucha mezcla, como él dice, de sonidos, ¿no? Hard rock, hablamos de hard rock, que lo menciona Oscar. Sí, ¿no? A lo mejor habrá gente que nos está diciendo, bueno, está mencionando cosas que no lo veo. ¿Hay hard rock? Sí, claro que lo hay, porque es un tema de las etapas que has pasado en la música, ¿no? Yo tiro mucho de una frase, pero creo que define bien, que nosotros somos hijos de los 80, en cuanto al momento que te ilusionas por la música, pero somos discípulos de los 90, que es cuando aprendimos a tocar la música, y luego lo que viene después. Entonces, claro, ya vas mezclando, vas conociendo, vas sabiendo más de la música, claro. Yo cuando hablaba de hard rock no habla de que hagan un ejercicio de estilo, ¿no? Sino que se ven esas influencias en la banda, ¿no? En ese sentido. Muchas veces yo hablo de estilos, pero no porque estén como se hacían en esa época, no sé si me explico, sino porque veo esas influencias en la música que ha cocinado el grupo, mezclando todas esas influencias, ¿no? Más que decir, bueno, voy a hacer un tema como hacían Scorpions, ¿no? Y otro tema como hacían Nirvana, ¿no? Eso no, más bien compactar todas esas influencias en un grupo, ¿no? Y que no se note, que digas, joder, esto me suena fresco, pero también me suenan a esta serie de cosas, ¿no? Que es el camino que ha llevado el grupo, ¿no? Que la ha llevado hasta aquí. Sí, mira, ahí me das pie a que te explique un poco cómo nosotros creamos las canciones, ¿no? Nosotros somos una banda que tenemos una idea en la cabeza. Bueno, ya sabéis que la música son matemáticas, estrofa, estribillo, salida. Y entonces tenemos una idea viteliana de cómo se hacen las canciones. Eso nos quita de decir, esta tiene que ser tipo Nirvana, esta tiene que ser tipo etcétera. Nosotros hacemos las canciones con una idea muy clara, una estructura muy clara que tenemos de cómo trabajamos las canciones, muy en función de la canción, la melodía, tal. Somos una banda lírica, es decir, nosotros hablamos de sentimientos. Los sentimientos pueden ser desde políticos hasta anodinos, sí, de la rutina. No significa que el sentimiento sea romántico solo. Son todos los sentimientos y los llevamos a la lírica. Pero siempre pensamos en nuestra canción. Obviamente no somos, o sea, las influencias las tenemos todos. Pero si me tuviera que arrogar alguna virtud, es que yo creo que nosotros pensamos en nosotros. No pensamos en ninguna influencia para luego generar. Sí, se nota que están ahí porque las has vivido, las tienes dentro y las sacas cuando las tienes que sacar, ¿no? Y no precisamente sean un ejercicio de estilo. Me sonrío porque las tres bandas que hemos venido nos han hablado de lo mismo a la hora de las canciones. Esa es la historia. Esa la banda que ha llegado al principio nos ha dicho lo mismo, ¿no? Que nosotros vamos en función de la canción y tal. American Ghost nos han dicho lo mismo y ahora Reptil nos dicen también lo mismo, que es una cosa que yo creo que es muy positiva, ¿no? Porque al final las canciones mandan, ¿no? Y luego ya como las revistas o como las quieras ofrecer a la gente, eso ya es otra cosa, ¿no? Y vamos a pinchar, y perdona, Oscar, que interrumpa un tema para que la gente escuche, pero antes que de pinchar el tema, hay concierto en Madrid en breve para ver a Reptil, así que vamos a dar la lata, sobre todo, igual que hemos dado con American Ghost y con los Diesel Dogs, vamos aquí a dar la lata porque quiero que la gente se le grabe ahí, venga, prontito. Pues sí, el sábado que viene, 5 de noviembre, en Burley, en el Burlitzer Ballroom, sí, no te la... sí. Y además... Nos acompaña una banda asturiana, Malatesta, que ojito con la banda, ¿eh? Toma ya, ¿eh? Como sí, diría unos argentinos, una recontrabanda de mucho nivel, buenísimos. Bueno, la verdad es que absolutamente el cartel apetecible. Bueno, la verdad es que se nos juntan un montón de conciertos, pero como yo digo, está bien que haya opciones, hay muchas opciones, claro, pero que la gente, sin menospreciar al grupo Guiris, joder, que apuesten por lo nuestro. Vamos a meter un tema, y yo quería pinchar y un tema que a mí me llamó muchísimo la atención desde la primera vez que lo escuché. Adriana Desesperación, cuéntame un poquito este tema que yo a mí me enganchó de primeras y bueno, a mí se me antoja que, hostia, tiene un toque que, sobre todo a nivel de letra, que joder, que retuerce un poquito. Pues mira, Adriana es una persona real con la que yo me cruzaba muchas mañanas, muchas tardes donde yo vivía hace ya tiempo, en el barrio del Carmen, aquí en Madrid. Y no sé si esa persona se llamaba Adriana o no, vale, yo le puse ese nombre. Es una persona que transmitía lo que dice la letra. Es una persona que se la veía metida en un pozo de... Bueno, vamos a hablar de los problemas que tenemos con la violencia de género. Vamos a hablar un poco de las soledades también, de sentirte atrapado en una vida que ves que no es la tuya. Y un poco yo construí ese personaje que me transmitía esta persona. Que bueno, pues es esa persona... Lo habréis vivido muchas veces, que tú mismo quieres incluso hablar con ella para ver qué pasa, ¿no? Que es un poco inmiscuirse, pero que lo está pidiendo a gritos, ¿no? Y de ahí se construyó un poco esta historia. ¿Te gusta zambullirte en este tipo de historias como muy reales a la hora de las letras, verdad? Sí, sí, claro. Me gusta que las letras siempre tienen una historia detrás. Desde la más tonta, desde una historia muy tonta que te crece una letra, hasta una cosa que a mí me golpeaba día a día, ¿no? Cuando veía a esa persona y que me hizo llevarlo a una letra. Pues vamos a pinchar el tema y recordar, seguimos hablando luego con la gente, con Dani de Reptil, pero 5 de noviembre en la sala Gurlitzer Ballroom con Malatesta. Cuando me habla de las cosas que dejó atrás, solo me sonríe cuando me habla de los demás. Adriana en un mal día que luego en el día a día solamente pudo ir a peor. Dejó caer en brazos de quien ella se creía que era ese alguien mucho mejor. ¿Y cuánto cuesta verte por aquí? ¿Y cuánto cuesta hacerte sonreír? Y no lo puede cambiar, y no lo puede. Puede cambiar. casa en un día, en el día en que se pueda escapar. Pero ya no quedan fuerzas de la vida amordazada y del futuro para renunciar. Y no lo puede cambiar, y no lo puede cambiar, y no lo puede cambiar, y no lo puede cambiar, y no lo puede cambiar, y no lo puede cambiar, y no lo puede cambiar. O Adriana ni siquiera puede llorar, o Adriana ni siquiera puede gritar, o Adriana por favor no bebas más, o Adriana hoy te vengo a buscar. Bueno, pues ahí estaba sonando Reptil. Recordaros a la gente que estáis escuchando Generación Suicida. Vamos a decir que emitimos todos los domingos de 12 a 14 horas. Hoy estamos más prontito. Nos hemos venido a las 11 y hemos pegado un buen tute de entrevistas y para nosotros un gustazo. Pero deciros que mañana lunes estaremos, podréis escucharnos a través de Templare Radio a las 8 de la tarde, hora española, 3 de la tarde, más o menos hora en Uruguay. Y luego también el jueves a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. Con lo cual, Don Oscar, estamos por todos los lados y luego evidentemente el jueves de la semana pondremos el podcast. Sí, un poco la mecánica de que llevamos es esa, porque nos gusta la radio de toda la vida. Nosotros cuando empezamos esto dijimos, ¿qué aconsejan? Cosas cortitas, en podcast, y podemos hacer un programa de 2 horas lleno de entrevistas. Y lo vamos a emitir en directo. Y lo vamos a emitir primero en todas las webs, como un poco con la radio online que nos gustaría que fuera en FM y todo. Después ya nos metemos ya con los podcasts y todo. Hoy 3 horas. Ruido Orgánico, estamos hablando con Reptil Dani. Y fíjate que además ya te lo íbamos a preguntar, pero lo estabas diciendo. Ruido Orgánico, ¿por qué Ruido Orgánico? Vas a decir una cosa que parece bastante obvio, pero a lo mejor no es tan común, ¿no? Bueno, pues Ruido Orgánico surgió durante la grabación. No sé si fue comiendo el menú del día o sí, grabando. Pero íbamos viendo que el disco era muy de madera, muy de verdad, muy vintage. Que es como nosotros sabemos trabajar. Es decir, sí, no estoy diciendo que es peor o mejor. Es que es como nosotros venimos haciéndolo, ¿no? Entonces, todo lo que se escucha, hay sintes, hay chelos, todo está tocado, no hay máquinas, es decir, no hay samples, etcétera. Te parece etcétera. Muy obvio, pero no es tan obvio, claro, a la hora de la verdad. Esa es la época en que vivimos. Ahora, claro, claro. Hay una mentira en todo, se agradece mogollón. Y yo ya, antes de que te haya interrumpido, se nota en el calor cuando lo escuchas, el calor este. Se nota. Calor, sí, se huele la madera, sí. Por ejemplo, hay el chelo que había en la canción que hemos puesto ahora de Adriana. Esto lo toca Carlos Clerencia, que acompaña, sí, a Carlos Escobedo en solitario muchas veces. Y él, puedo enseñar las fotos de él ahí grabando, sí. Y nosotros ahí como pardados ahí mirándolos, pues madre mía, tío, este tío está tocando aquí el chelo y está grabándolo y esto es una maravilla. Hay muchos sintes de estos analógicos que tocaba mismo Alberto Seara. Y estos sintes, para que un poco os explique, no es una cosa que viene en un Mac. Es una cosa, es unos sintes antiguos que se tienen que calentar para afinar. Y quedan unos sonidos un poco como los teremines, etcétera, etcétera, que son muy clásicos, ¿no? Y nosotros mismos nos vimos en 2020, 21, sí. haciendo artesanía, ¿no? Entonces dijimos, oye, ruido orgánico, ¿no? Porque esto es súper orgánico y nos quedó así. Bueno, vamos a decir también que no quiero olvidarme de, bueno, de la gente que está dentro de Reptil, aparte de estar tú, que hay también un compañero de fatigas ahí de largo tiempo con Alberto Seara, etcétera, etcétera. Sí, sí, está Alberto Benito a la guitarra, que lleva conmigo por los 30 años que hablábamos antes. 30 años desde que empezamos con My Criminal. Sí. Una buena etapa con Litio, la etapa más prolífica además en directos y demás. Y bueno, él estuvo en Turbo Lovers, no conmigo, pero los dos hemos sido Turbo Lovers en algún momento y ahora nos hemos vuelto a juntar aquí en la banda, claro. O sea, realmente, y además solemos hacer muchas canciones juntos, o sea que llevamos mucho tiempo trabajando. Claro, yo te iba a preguntar, ¿cómo se aguanta a la pareja, entre comillas, artística de tanto tiempo? No sé, a la hora de trabajar, entiendo que con una mirada os conocéis al dedillo, ¿no? Sí, sí, sí, esto es como, exactamente, es la pareja artística, pero te podría dar una contestación de consultorio matrimonial, ¿eh? Sin ningún problema. Sexualidad aparte. Sexualidad aparte. Así que, sí, sí, en este caso es un poco como tú dices, sí, sí, tienes que... Bueno, hay personas con las que has tocado un poquito y no te ha gustado y hay personas con las que has trabajado mucho tiempo y te has entendido y es lo que ocurre aquí, claro. ¿Quién acompaña más? ¿Quién está dentro de Reptil? No sé si ha habido cambios, que muchas veces esto, las bandas suele haber cambios rápidamente porque los tiempos son así. O sea, no, yo creo que esto de mantenerse en una banda cuesta muchísimo. ¿Quién está la formación actual? No sé si ha habido cambios, ¿eh? Bueno, pues además de Alberto, no estamos los mismos porque además es una banda de amigos que yo creo que no tendría mucho sentido si no estuviéramos los cuatro, ¿no? Está Javi Pineda a la batería, que era batería en Turbo Lovers y que hizo algún bolo de los últimos de My Criminal. Toma ya, Además es un excelente compositor. Hay dos discos en ruido orgánico que los ha... Hay dos discos, dos temas, perdón, que los ha compuesto él. Cartón Piedra y Más es Distinto. Y está Sergio Gutiérrez al bajo, que también estaba con nosotros en Litio, es el más joven del grupo. Y también hemos corrido muchas aventuras juntos y sigue con nosotros. El tío, yo siempre lo digo, el tío que mejor le suena al bajo de este país. Toma ya, qué gozada, ¿eh? Oye, a mí es que esta sensación, Oscar, de que se lo pasan bien y que son amigos es la hostia al final, ¿no? Dicen por ahí, el tiempo pone todo el mundo en su sitio y el tiempo los ha puesto juntos toda la vida. O sea, que el tiempo tendrá razón, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que habéis pasado... Quizás esas etapas varias donde ya esto es indestructible, ¿no? Claro, a lo mejor, ya sobre todo también porque tenemos un bagaje y sabes qué cables no hay que pisar, ¿no? Entonces, pues eso funciona. Esa es la historia. Vamos a volver a recordar, y ahora pinchamos otro tema, pero vamos a volver a recordar la fecha del concierto y bueno, y donde pueden también bichear y decir, venga, pues, aparte evidentemente el día del concierto, pero habrá gente que nos está escuchando a lo mejor y está en Barcelona y dirá, ¿cómo puedo hacerme con este disco? Porque lo que estoy escuchando me está molando. Pues mira, en cuanto a adquirir el disco, si lo queréis en formato físico, lo tenéis en la tienda de Maldito. Maldito Records es quien edita el disco. La tienda se llama El Tridente. Solo tenéis que poner en Google tridente.com, Maldito Records, y ahí está todo. Bueno, ahí dice Merchant y está el formato físico del CD. Y luego también lo tenéis en todas las plataformas: Ruido Orgánico, Reptile, y ahí lo tenéis todo. Así que... ¡Qué gozada, perfecto. Qué gozada! Y al concierto, y en cuanto al concierto, exactamente. En cuanto al concierto, 5 de noviembre, sábado, Burlitzel Ballroom, junto con Malatesta de Asturias. Bien, bien, bien. Vamos a pinchar otro tema. Y además, fíjate que es el que estaba escuchando aquí de fondo también. Y digo, venga, pues es que además este era el que también me apetecía pinchar. Subir a respirar, que esto es tan necesario. Pues sí, claro que es necesario. Cuéntame un poquito este tema, que yo creo que ya, aunque nadie no conozca a la gente la canción, diga, subir a respirar. Ya se hacen la idea de un montón de cosas. Sí, es una canción también interpretable. Pues subir a respirar puede ser estar deseando salir del curro, o puede ser salir de una relación tóxica, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco esa apretura que siente uno psicológica cuando tienes una mochila, ¿no? Que puede ser, pues eso es lo que digo, un compañero, un jefe, una pareja. Sí, bueno, está un poco etcétera. Atrapado. Un cuñado. Sí. Bueno, ya sabes, ¿no? ¿Quién va a ser ese que bueno, a mí, ¿no? A mí este tipo de letras me gustan muchísimo. Yo creo que son necesarias, ¿eh? Pero vamos a pinchar el tema y ahora seguimos hablando y recordaros, Generación Suicida. Generación Suicida. ya puedes salir como si nunca hubieses estado aquí. Ya puedes contar que me quedo solo, no está mal. Hablas de ignorancia, hablo de distancia, porque me empiezas a empujar y me pides más y más. Solo date cuenta de las vueltas que me has hecho dar. Se hace fundamental subir a respirar. Ya lo entiendo, ya lo tengo, ya no puedo más. Me voy a reír, a peinar Bueno, la verdad es que nos enrollamos como las persianas. Menos mal que tenemos a Dani que nos dice, oye, que acaba, sí. Porque estamos aquí fuera de micrófono, que la verdad es que nos encanta hablar. Nos avisa, pero los que han venido antes, no, nos ha pillado el toro. Nos ha pillado el toro, tremenda. Bueno, fíjate que estábamos hablando muchísimas cosas y claro, ¿cuánto tiempo tiene ya el disco? Porque ya me estabas diciendo, oye, que ya nos metemos ya para grabar un nuevo disco. No sé si está ya grabado, pero ya, segundo disco. Sí, en diciembre nos metemos en cubeta con Alberto, repitiendo fórmula y ya, pues claro, en diciembre hará 20 meses que se hizo el anterior. Toma ya. O sea, que ya hace tiempo, sí. Pero fíjate que lo estáis exprimiendo a base de, dentro de vuestras posibilidades de actuaciones. ¿Cuántas actuaciones más o menos habéis hecho? ¿Venís además, creo que de Barcelona venís ahora? Sí, Barcelona y Zaragoza, decimos, sí. La semana pasada, sí. Uh-huh. Bueno, hemos hecho, a ver, tuvimos que esperar a arrancar porque todavía está la pandemia muy fuerte y las restricciones, así que nosotros empezamos a presentar el directo el disco como 6 meses después de que saliera, más o menos. Entonces en el último año habremos hecho 9 o 10 actuaciones, ¿sí? Uh-huh. Así, sí. Claro, es que hay discos que por la pandemia, aunque salían, los que salieron un poquito antes, estaban ahí aparcados. Que claro, es que muchas veces dices, joder, se puede continuar, pero es que han pasado muchas cosas y yo creo, claro, que hay, claro, muchos discos, incluso las bandas, yo conozco bandas que sonaban de una manera que ahora suenan distintos que cuando grabaron antes de la pandemia, claro, ¿no? Claro. O sea que, además, los primeros conciertos, bueno, el primero que dimos, que fue en Rockville, sí, todo el mundo sentado con mascarilla, yo aquel día, cuando me bajé del escenario, digo, madre mía, como esto sea así a partir de ahora, muero. Pero mira, no, afortunadamente se fue para arriba. Sí, no. Pero uff, eso, no sé, todas las bandas que lo hayan probado te lo podrán decir, que eso fue fue increíblemente duro. Te lo puedo decir yo también como espectador. Una sensación rara, ¿eh? Porque bueno, lo que comenté, ¿no? Yo vi un concierto en un teatro, estaba concebido para ver el espectáculo sentado, con una silla cómoda, la altura. Pero claro, todos esos garitos te ponen una silla, claro, no van a comprar sillas. Era un momento puntual, te tenías que poner delante de una hora y media delante de una silla súper incómoda, no te podías levantar para nada, con el mascarilla o la banda, y era una sensación súper rara. Ahí sí que cuando salía yo de esos garitos era como tu canción, necesito respirar. Sí, bueno, total. La verdad es que bueno. Pero bueno, tampoco te ibas a quedar en casa, estabas encerrado, también querías ganas de verlo, era una sensación extraña. Bueno, sensación extraña. Yo me acuerdo de ver un concierto de Ratzinger sentado y con mascarilla. O sea que tú imagínate. Claro, los propios Ratzinger estaban diciendo, joder, estáis todos sentados, coño. Pero bueno, que son de Ciclonautas, por ejemplo, ¿no? Bueno, la verdad es que ahí está. Bueno, entonces, diciembre os vais a meter. No sé si tenéis ya más o menos fecha de cuando queréis que salga. No sé si, como tú decías, repetir por lo menos esta fórmula, el sonido, producción, como habéis hecho con Alberto ahora, ¿no? Contentos, claro. Sí, contentos. Vamos a intentar dar un... Bueno, pues también, mira, lo que decía Oscar, también hemos aprendido en este tiempo de nuestro propio sonido, ¿no? Con lo cual va a haber evolución. Entiendo que va a haber evolución, etcétera, etcétera. Pero sí, nos metemos ya porque tenemos un buen set de canciones y las queremos. Hay que aprovechar el momento también de que estamos en el barco y ir sacando y dando música a la gente, ¿no? Dando contenido. A ver si podemos tener, aquí no lo hemos hablado tanto, pero el primer single, principios de febrero, por ejemplo, ¿sí? El primer lanzamiento y empezar otra vez a generar conciertos. Y bueno, ya sabéis, las bandas que no están, si no estás grabando es que estás componiendo, sino que estás tocando. Pero si paras la rueda, pues entonces no tiene sentido así. Bueno, hay que decir que vosotros no habéis parado. Dentro de, evidentemente, al igual que otros grupos con limitaciones, las limitaciones, realmente no habéis parado desde que habéis sacado el disco, además. No hemos parado. Hemos tenido mucha suerte, pues hemos hecho muchas cosas, yo qué sé, pues las grabaciones que hemos hecho de vídeo, los conciertos, vosotros que nos habéis acogido de maravilla y hemos estado hablando con muchas de las personas de los medios que están igual que nosotros en esta en esta trinchera, ¿no? Del rock y estamos contentos porque lo que tú dices, no tenemos sensación de haber tenido que parar en ningún momento. Esa es la historia. Bueno, nos va quedando poquito tiempo, pero aparte de recordar la fecha, que es el 5 de noviembre, nos estabas diciendo, oye, regalar una entradita doble para la gente que nos esté escuchando. Hay que decir que el concierto es el 5 de noviembre. ¿Cómo lo hacemos? Venga, que me lo estabas diciendo. Se apuntan al Instagram vuestro. Vale, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hagan? Venga. Pues mira, vamos a hacer una cosa. A las dos primeras personas que se apuntan a nuestro Instagram, que es reptile-band, reptile-band, no tenéis pérdida. Nos mandáis un privado cuando ya habéis dado de alta en el canal y tenemos preparadas dos entradas dobles. Pues, dos primeras personas. Vale, reptile-bajo. -band. Vale, en Instagram yo creo que incluso si la gente se mete en Instagram y pone reptile, ¿le va a salir? Sí, reptile en el entorno que tengáis de música y tal, seguro que sale, seguro. Pues correcto, son una entradita doble y la verdad es que merece la pena, os lo aseguro, merece la pena ver a reptile en directo y a Malatesta. Malatesta son un grupazo, lo recomiendo a todo el mundo, irán creciendo. Tienen un sonido atronador, o sea, son muy de nuestra cuerda, un poquito más modernitos si queréis, pero son una banda increíble. Son claro, un power trío además, que eso tiene, a mí me encantan los power trío porque tienen mucho mérito. Merece la pena, también. A mí me suenan mogollón y lo que hablamos de las redes, ¿no? Que me suenan, sé que lo he visto, pero no he llegado a profundizar por eso, por todos los contenidos que hay y todo eso, ¿no? Las redes es el universo ahora. Claro, las redes es el universo. Yo coño, Malatesta, lo he visto, tío. Bueno, tienen sus cosas buenas las redes y sus cosas malas. No, pero bueno, por lo menos me suena la banda. Positivo que me suena, el negativo que no me ha dado tiempo a escuchar. Bueno, 5 de noviembre, Sala Wurlitzer Ballroom, Reptile con Malatesta. Ya tenéis ahí otra opción más para poder ver y apostar por nuestros sonidos y nuestra escena. Y Dani, un placer enorme, de verdad, que hayas venido. Se agradece. Domingo, es un placer tenerte. Y bueno, saludos al resto de grupo. Bueno, a guitarrista no, que me cae mal. Desde los Criminal Psycho Lovers, yo lo veía ahí con él. Está muy ahí metido en la guitarra. Está ahí. Es un tío. Un abrazo enorme, que se le quiere también, ¿eh? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Para nosotros es, pues eso, alegría para el corazón estar aquí contigo después de años y años. Contando nuestra película, con Oscar también, un placer. Y nada, recordar, 5 de noviembre, Wurlitzer Ballroom. Ahí está. Dos personas que se den de alta en nuestro canal de Instagram. Tengo que decir que yo acabo de seguir a la banda, pero estoy fuera de concurso, ¿eh? Vale. Pero aprovecha, hay que seguirlos. Bueno, tío, vamos, si quieres venirte, pero también. Más fácil conseguir entrada, no lo tenéis, claro, coño. Claro, que no os desaniméis, que claro. Todavía las dos huecos están. Sí, que yo no así cuento. Que daros prisa. Y nos mandáis un privado del mismo Instagram y lo preparamos. Pues ya sabéis, ahí está. Así que una entradita doble para la gente que se apunte. ¡Rápido! Pues nos vamos, seguimos en Generación Suicida. Dani, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Thank you. pasos en el jardín golpean mi puerta, gritando que tengo que salir, que fuera me esperas tú. Tan fría, tan blanca, tan muerta. Te veo radiante, te veo tan bella. Reflejas la luna en tus huesos carentes de piel. ¿Recuerdas cuando un día fuimos ángeles? Ahora nuestras alas, dos misiles son. Ahí estaban sonando, están sonando de fondo la gente de Parabellum, Parabellum con su último trabajo. Bueno, antes que nada, anteriormente a Parabellum estaba sonando Monchique About, que hemos puesto el tema Tejiéndome, que ya sabéis, Monchique About va a estar tocando hoy día 30 de octubre en la sala Fan House. Así que, bueno, yo creo que... Bueno, la verdad es que hay muchísima diversidad musical. Hoy estamos con un montón de cosas a nivel musical, que es una barbaridad, ¿eh? Así que, don Oscar, no, no se puede pedir más variedad, ¿eh? Tío, variedad y cantidad, ¿eh? Yo vengo al programa a conocer gente, ¿eh? Porque por aquí claro, desfila. Sí, sí. Ahora presentamos a los siguientes invitados, los últimos invitados, ¿no? Ya está diciendo todo el mundo, joder, qué pesados están con invitados para arriba, invitados para abajo. Bueno, hay que decir que antes estaba, como hemos dicho, nuestro querido Daniel Sánchez, de la gente de Reptil, y que ya sabéis, 5 de noviembre van a estar actuando en la sala Gurlitzer Ballroom junto a Malatesta. 5 de noviembre va a estar petadísimo de conciertos, porque el 5 de noviembre lo que está sonando de fondo para Belún también estarán tocando aquí en Madrid. Bueno, yo esto no lo sé, y evidentemente nuestros invitados, la gente de Garra. Chicos, antes que nada, daros las gracias por venir, y bueno, yo esto es una cosa, una putada el decir, venga, hay tantas opciones, o tampoco es tan putada para elegir, pero vosotros también, concierto el 5 de noviembre. Muy buenas. Acerca bien al micro. Pues sí, nosotros otro más para el 5 de noviembre. Ey, acércate un poquito más, que no te oigo. Nosotros también. El 5 de noviembre, el más guapo el nuestro, seguro. Hombre, ahí, vamos a dejarlo ahí, que la gente lo elija. Pero evidentemente ahora ponemos música y la gente lo va, os va a conocer, aunque vinisteis ya anteriormente. Y bueno, la verdad es que es una gozada teneros. Antes que nada, ¿cómo os ha ido desde el tiempo que vinisteis hasta ahora haciendo conciertos para arriba y para abajo? Pues la verdad es que un poco locura, porque hemos ido haciendo todo lo que teníamos previsto en la gira. Han salido cosillas nuevas por ahí también. Y ya estamos pensando cuando acabemos la gira a ver qué vamos a hacer, a ver, vamos a entrar a componer y pensando ya en grabar otra vez, no sabemos cuándo, pero vamos, que la máquina no para. Bueno, la máquina no para. Este concierto es el 5 de noviembre, es el último concierto, concierto de fin, de gira, de presentación de este preludio que tengo aquí en la mano, ¿no? Eso es. Eso fin es. De gira, o sea sí. Que ya hay que esperar, si no se os ve el 5 de noviembre ya hay que esperar. Sí, vamos a hacer unos mesecitos de parón de lo que es de los directos. No sabemos cuándo volveremos otra vez a tocar, pero vamos, sí, es el fin de gira y la intención es que esa noche liarla. O sea, va a ser más una fiesta, una gran fiesta que no va a ser igual que el resto de conciertos que hemos hecho en la gira. Bien, vamos a decir dónde es, porque hemos dicho el 5 de noviembre, pero creo que no hemos dicho el sitio. No. Venga, dilo, dispáralo, venga, dispáralo. En la sala Six Rock, que está en Aluche, en la calle Illescas. Y vamos a estar con una banda de punk rock de Ciudad Real, con En Defensa Propia. Y con una banda de punk también de Vallecas, que se llama Mordaza. Y bueno, vamos a tener alguna sorpresilla por ahí, que ahora luego si quieres comentamos un poco. Bien, bien, bien. Bueno, Óscar, vamos ahora, nos metemos de lleno en el punk, ¿eh? Yo lo que decía, un poco quería decir es que sí, que hay mucha oferta. Y que no os quedéis en casa, elegid la opción que queráis, pero tío, no os quedéis en casa el día 5, por favor. Elegid lo que queráis. Bueno, tío, para la gente que esté indecisa, esté diciendo, bueno, venga, a ver a quién voy, porque el 5 de noviembre tenemos para Belum, tenemos a Reptil, tenemos a Garra, hay un montón de conciertos más, por ahí también está Whiskey Caravan, diferentes parámetros musicales. ¿Cómo podemos intentar convencer a la gente? ¿Quiénes sois vosotros? Habrá gente que está escuchando y dice, no tengo ni puta idea de quién son, Garra. ¿Cómo los convencemos o cómo vendemos la moto? A ver, ¿cómo intentamos vender la moto? Hacemos mal de comercial, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentar vender la moto. A ver, bueno, nosotros eso, hacemos punk, hacemos rock, hacemos metal y hacemos hardcore. Toma ya. En esa mezcla estamos nosotros. Y bueno, y al final, sobre todo, como decía Jaume, es ya no es un concierto al uso de lo que vamos a hacer, sino vamos a intentar salirnos un poco. Con muchas colaboraciones y sobre todo que sea una fiesta. O sea, hemos elegido una sala donde tratan bien tanto a los músicos como a la gente que va. Es una sala chiquitilla y lo que queremos hacer es que sea una fiesta. No que vayas un rato, una hora, un par de horas a un concierto, no, sino hacer una fiesta y decir, oye, el 5 por la noche lo voy a disfrutar. Y el sábado y el domingo por la mañana no tengas planes. Bueno, como tú lo has dicho, mezclar hardcore, metal y punk parece entre comillas muy fácil de decir, pero yo no sé si es fácil de hacer. Yo creo que cuando hablamos, vinisteis la primera vez con el disco, yo os dije, hostia, es difícil conseguir mezclar todo esto para que suene coherente y no se vaya por un lado ni por otro. ¿Lo teníais claro a la hora de meteros a grabar ese sonido? Era un poco nuestra idea, pero bueno, al final Jaume nos conocía sobre todo a Javi y a mí, que es donde los que quizá estamos un poco más diferenciados en estilos de música que venimos mamando desde pequeños. Y él pensaba que íbamos a mezclarnos bien, tanto como personas y también como música. Yo creo que es ahí donde hemos tirado, es decir, jugar un poco al metal, pero yo soy, luego a mí me gusta ser muy bruto. Mi voz es gritar y tirar un poco a veces al hardcore. Él es una puta metralleta en la batería. Y realmente, o sea, no hemos dicho queremos sonar así, sino hemos empezado a ir construyendo y nos ha salido fácil, no sé. Lo que pasa es que parece, me gusta que digas lo de fácil, pero yo creo que no es algo tan fácil conseguir esta mezcla de sonidos. Digo con vosotros o con otras bandas que han venido que mezclan otros mimbres, pero al final es difícil. No, a ver, cuando una cosa surge natural, ¿no? A lo mejor para nosotros sería muy difícil, pero si a ellos les surge y nace, a lo mejor ellos te dicen, tío, pues para nosotros ha sido súper fácil, ¿no? Claro, muy natural. ¿Quién lleva, entre comillas, las riendas? Yo no sé si quién es la criba a la hora de, venga, meto este tema, cómo hago este tema, llegar al sonido final. Nosotros lo que hacemos un poco, a ver, llevar la rienda realmente no la lleva ninguno de los tres, porque lo que hacemos es, los tres componemos, y por ejemplo, si Borja llega con un tema que tiene pensado, pues empezamos a componer la parte instrumental a partir de ahí, o la letra, bueno, depende de lo que él haya traído, y lo intentamos hacer todo pensando en la idea base que él ha traído. Pero siempre está todo abierto. Yo creo que ahí es donde está la cuestión. Que nosotros en el local probamos muchas cosas, nos hacemos muchas pajas mentales, hacemos cada movida súper extraña que decimos, ¿esto qué mierda es? Y al final, pues de ahí salen cosas interesantes que a veces decimos, hostia, pues esto mola como suena. Uh-huh. No sabemos muy bien si está más cerca del hardcore o más cerca del punk o a medias, pero nos gusta, entonces pues... pa'lante. Uh-huh. ¿Sabes? Pero no llevamos un... no vamos con un pensamiento cuadriculado de tiene que sonar a esto, o tenemos que hacer esto, o tal. Es lo que vaya surgiendo y ya está. Como nos lo pasamos bien, pues bueno. Sí, yo creo la idea es esa, llegar al local cada uno con nuestras ideas y pasarlo bien. Y cuando, sobre todo yo creo que vemos es cuando estamos porque probamos muchas cosas, cuando algo de repente suena bien, te das cuenta porque los tres nos miramos y además, joder, yo con la guitarra empezamos así, me salía un meque en la cara... Y Javi, vale, esto suena bien, vamos por aquí. Este es el. A lo mejor hemos probado otras 3, 4, 5, 10 cosas que no nos ha dado esa sensación. Entonces, a partir de ahí construimos. Bueno, hemos dicho, recordad: final de gira, 5 de noviembre, van a estar actuando Garra en la sala Six Rock. Está por Aluche, si no me equivoco. Sí. Por Aluche, pero bueno, que la gente biche y enseguida lo sabe y lo busca. Pero, oye, yo no sé si ya estáis pensando en siguiente trabajo, estáis probando cosas nuevas, grabando, componiendo, porque todas las bandas que están viniendo ahora y que actúan conciertos, todas las que han venido hoy, ya están pensando rápidamente en grabar. No sé si vosotros ya estáis con este fin de gira ya pensando en grabar cosas nuevas. A ver, pues ahora en lo inmediato sí que tenemos, vamos a entrar a grabar un par de temas, porque en junio participamos en la segunda batalla de bandas del Último Bus, una asociación que hay en el Molar. ¡Uy, qué bien! Y nos llevamos el premio del público y del jurado. ¡Bien! Y tocamos en el festi que hicieron después, y entonces ahora nos han propuesto, quieren hacer un recopilatorio, porque el año que viene es el 10º aniversario de la asociación y tal, y quieren hacer un recopilatorio con bandas que han participado. Entonces nos han propuesto grabar un par de temas con ellos. Eso va a ser dentro de muy poco. O sea, estamos concretando la fecha. Y esos son dos temas que van a salir, dos singles. Y luego, más adelante, pues nos meteremos a grabar. No sé si sabemos otro EP o será un LP, no lo sabemos todavía. Uh-huh. Pero vamos, material, está saliendo material. Bueno, vamos a pinchar un tema para que la gente ya escuche, porque nosotros, la verdad es que tanto Oscar como yo tenemos la historia de que nos la verdad es que nos metemos a hablar y es tremendo, Oscar, Sí, esta vez me estoy conteniendo yo y dejándote a ti, Charlie. Bueno, vamos a pinchar y yo voy a pinchar el tema de Venganza y ahora hablamos, ¿vale? Así que sonando Generación Suicida, la gente de Garra. Your life, your pain, your scourges, your revolt. Bueno, ahí está sonando Garra, Garra, el tema Venganza, Venganza, Venganza, Venganza. La verdad es que el tema es lleno de fuerza y bueno, la verdad es que estamos terminando el programa metiendo muchísima caña. Vamos a volver a decir, chicos de Garra, que la gente que esté escuchando y que diga, venga, que quiero verlos en directo, hay concierto, fin de gira de esta presentación de vuestro primer trabajo Preludio. Que bueno, con cuatro temas, ya en su momento vinisteis aquí y lo hablamos detalladamente del disco. Pero venga, vamos a volver otra vez a dar la lata con la fecha. Y venga, y para que la gente se lo apunte ahí a fuego, venga. Pues nada, el 5 de noviembre en Nasir Rock, en Aluche. Y además vamos a contar con unas colaboraciones muy guapas. Tendremos con nosotros al cantante de Guillotina, a Zurita. Toma ya. Y luego también vamos a hacer una movida un poco rara, que no podemos explicar mucho, pero bueno, vamos a hacer una colaboración colectiva. Una cosa extraña. Ah, ¿vale? Joder. Que yo no he visto nunca. No, yo creo en que un sea, directo no he visto nunca hacer eso, una cosa que vamos a hacer, de hecho es un experimento a ver qué coño pasa. Y vamos a hacer una colaboración al mismo tiempo que va a estar Arce, el batería de Presidents. Sí. Ángela, la guitarrista de Agujero de Salida, y Jota, el bajista de Nasua. Y nosotros, ¿vale? No vamos a explicar mucho cómo va a ser, pero bueno. Toma ya, bueno, la verdad es que si no se rompe el escenario ahí ya. Bueno, una especie de jam session metalera. Jam session, a ver, la verdad es que está muy a mezclar ahí, vais a hacer una fiesta. Hombre, al final estas cosas son cosas únicas que uno las tiene que disfrutar en directo. Y luego hay veces que esto no se repite. O sea, esto no se repite, por desgracia, con lo cual se va a disfrutar una barbaridad. Oye, estábamos fuera de micrófono hablando de, pues eso, de la inclusión en este recopilatorio. ¿Cómo se le pone uno al cuerpo cuando piden o llaman para que grabéis dos temas así directamente? ¿Cómo se le pone uno al cuerpo? Pelo de punta. Así. Totalmente. No, ya, además, ya primero fue cuando ganamos la batalla de bandas, que vamos con cero miramientos a ganar. Y ya eso fue como el ego se nos subió, que a veces hay que decir, oye, chico, baja. Pero cuando, y ya cuando nos han dicho, oye, venga, ¿por qué no os apuntáis a grabar un tema? Ya la hostia, y dijeron, ¿no? ¿Y por qué no dos? Ya entonces es como, joder, yo qué sé, por, vamos, o sea, vamos con todas las ganas. Pero vamos, la verdad que un honor, la verdad. Claro, decíamos y lo comentábamos que, Oscar, yo creo que estos discos son además opción para mucha gente que se acerque a escuchar otros grupos y que de repente diga, coño, pues Garra me gustan y los escucho, ¿no? Además que eso es indicativo de decir, bueno, no vamos a fliparnos, pero algo estamos haciendo bien cuando nos llaman y tal, ¿no? O sea que bueno, vamos por un camino correcto, que las cosas van bien, ¿no? Y te pueden animar también a decir, bueno, vámonos, de momento parece que no nos hemos equivocado, vamos a tirar por aquí, ¿no? Sí. Es un poco una, digamos, una confirmación, ¿no? De decir, bueno, tenemos un montón de ideas, un sonido y tal. Y oye, si gente de fuera, que no somos nosotros, nos están reconociendo, venga, va. Sí. ¿No? Va bien. Bueno, fíjate que además Óscar os estaba preguntando fuera de micrófono también lo de temas propios, versiones, sí, porque esto también da, ¿verdad? Sí, yo muchas veces se han hecho un homenaje a, pues un sello o algo, y han pedido, pues a lo mejor, venga, queremos grabar un disco homenaje a no sé qué, o hacer unas versiones, o algo de así, no sé, se lleva mucho, o un homenaje a Motorhead, no, cosas así, ¿sabes? Y por eso me ha llamado mucho la atención que pidan para una recopilación temas como propios, ¿no? Claro, no, no, no, queremos la personalidad del grupo, no la mirada del grupo hacia otra opción, no, propios, evidentemente, o habéis pensado en alguna versión. ¿O no lo tenéis claro todavía? No, van a ser propios. Uh-huh. Además, nos han dado libertad total para el tema que nos dé la gana. O sea, no. Vamos, carta blanca. O sea, que eso se agradece también muchísimo. Y nada, o sea, simplemente nos han dicho elegir los dos temas que vosotros queráis y para adelante. Pero vamos, sí, van a ser propios. Eso, tenemos ahí varios para elegir, todavía no sabemos cuáles van a ser. Estamos ahí debatiendo. Estamos entre tres, así que tenemos que descartar uno. Tenemos tantas ganas de grabar que tenemos ahí varias opciones, pero bueno. Y luego nos decíais grabar un nuevo trabajo. No sé si tenéis claro ya por dónde ir los sonidos, los derroteros. Entiendo que os habéis quedado tan a gusto con este primer trabajo que vais a ir tirando por estos derroteros, o queréis dar una vuelta de tuerca. No sé si lo tenéis claro, ¿eh? A lo mejor estoy yo preguntando y dices, coño, espérate que lo grabe a ver si tal. Eso lo tenemos que ver todavía. O sea, ahora cuando acabemos la gira, pues hablaremos, a ver, miraremos las cosas que han funcionado, lo que no, cosas que a lo mejor nos hemos equivocado, cosas que hemos acertado. O sea, hacer como una evaluación de todo un poco. y ver lo que nos apetece. Uh-huh. Y sobre todo eso, meternos en el local y empezar a disfrutar componiendo y a ver lo que va saliendo. Igual sale algo en la misma línea, igual vamos a algo más duro, no lo sabemos. Igual metemos algo un poco extraño por ahí en medio, no tenemos ni idea. Mientras disfrutemos en el local de ensayo, eso es. Uh-huh. Eso es lo que saldrá. Saldrá cuando hagamos algo que disfrutemos y nos ponga los pelos de punta y nos flipemos ahí los tres, que parece que estamos ahí en un concierto, uh-huh, poniendo caras raras. Sí. Ese es el tema que cogeremos y así, continuamente. ¿Y a nivel de producción, al igual que este primer trabajo, también lo tenéis claro o todavía no sabéis? Es algo que tenemos que pensar, pero bueno, la verdad que nos gustó. Esta grabación suena Dani en Bulletproof Studios, nos gustó mucho. O sea, eso sí que Para, lo tenemos claro, que nos gustó mucho. Para la grabación, como primera opción, desde luego, Bulletproof Studios. En principio, a lo mejor luego cambiáis y decís, bueno, quiero probar otra cosa, no lo sé. Sí, pero eso sí que más o menos lo hemos comentado y tal, y hemos dicho que, vamos, los tres salimos encantadísimos con Dani. Tanto por el trato como por la calidad de lo que sacó, lo fácil que es trabajar con él, nos entendemos súper bien. Entonces, creo que va a ser difícil que cambiemos de estudio, la verdad. Sí. Bien, yo creo que suena muy bien, tío. Yo suena muy bien. Escuchando, digo, joder, suena como muy muy como queréis. Yo digo que el productor bueno es el que saca lo mejor de la banda en ese momento, porque puede haber producciones como técnicamente mejores y que al final no saque esa esencia, ¿no? Eso y yo muchas veces creo que el mejor productor es el que saca lo mejor de la banda en ese momento y el entendimiento que hay entre banda y productor. Hombre, al final tiene muchos matices lo que son vuestros discos, el disco y las composiciones. Fíjate, lo estábamos comentando durante toda la mañana a los grupos. Digamos que este programa tiene dos caras. Oscar, que es la cara más de country rock, y yo la cara más punky. Pero es verdad que a los dos nos va gustando y nos mezclamos, ¿no? Entonces, a lo mejor que yo siempre le pregunto, con lo más punky, lo más cañero, yo le pregunto, a ver, primera sensación, ¿no? Y que tú digas, y que Oscar diga, hostia, pues estoy escuchando esto y encuentro muchos matices, podéis llegar al público. A ver, no te digo que vuestro público vaya a ser country rockero como Oscar, pero tenéis muchos matices, ¿no? Claro, a mí me gusta mucho la música matizada. Y muchas veces parece que en ciertas músicas donde todo es velocidad y contundencia y ya está. Estoy viendo mucho detalle, ¿no? Mucho detalle de producción, de sonidos, de un solo en un momento dado, a lo mejor una guitarra muy contundente, pero una guitarra muy melódica, ¿no? Y todo eso me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, ahí está un poco una cosa, la música la puedo escuchar yo en mi casa, ¿no? Pero también me gusta escuchar todos los estilos de música y sacar el jugo que tienen, ¿no? Y muchas veces vengo al programa, muchas veces escucho en directo directamente la música, ¿no? De bandas y tal, y las analizo aquí mismo. Claro, hay mucho me gusta mucho conocer y exprimirme yo, e incluso comentar con vosotros y que me digáis, ah, pues tío, vas bien por ahí. Hay muchos matices, como dice Oscar. Esto no es solamente punk rock y ¿no? No, nosotros la verdad es que hemos intentado, pues eso, meter muchos toques nuestros. Hemos probado muchas cositas. Uh-huh. A veces nos tiramos mucho tiempo con 5 segundos de un tema que decimos, no, joder, es que aquí hay que meter algo. Pues a ver si metemos un plato aquí y tú me haces una aguda con la guitarra y no sé qué para que suene y ¡pam! Y esos toquecitos que parece que no, pero van rellenando la canción. Es cierto. Y te van marcando, son como marcas, ¿no? Que vas poniendo en el tema. Y con eso nosotros sí que intentamos ser muy, para muy eso, cuidadosos. O sea, no hacemos punk al uso. No, ni metal al uso, ni hardcore al uso. Efectivamente. Yo creo que es. Ahí también está en los detalles para que la mezcla de las tres cosas funcionen, ¿no? No, además que es lo que te da esa riqueza, que luego el disco, sea del estilo que sea, permanece, ¿no? Y dices, joder, tío, esto lo llevo escuchando un tiempo, ¿no? Te hace que esos detalles, que a veces son detalles que los que no sabemos, no somos músicos, no nos damos cuenta, ¿no? Simplemente los apreciamos. Porque esa es o sea, esto me mola, pero no sé por qué. Claro, lo estábamos diciendo. Es que eso, que está todo detallado y bien hecho y con detalles en ciertos momentos, aunque todo sea algo. La contundencia está ahí, ¿no? Hay mucho curro, ¿no? Realmente, porque lo estabais comentando fuera de micrófono. Vosotros sois de los que dais mucha tela a la hora, me imagino, de ensayar, probar, grabar, no sé. ¿Le dais muchas vueltas en ese sentido? Joder, si le damos vueltas. ¿Quién es el más tiki miki de toco toco? Venga, repite. Mira, el batería, ¿no? El batería. Pero a mí me mola, mira, el último día que estuvimos ensayando, que estábamos haciendo una cosa para el fin de gira. O sea, estuvimos 3 horas y media que no paramos como jodidos burros sin parar. Y yo no podía más. Y me decía, otra vez, Y el caso es que cuando me decía otra vez, digo, joder, esto es lo que quiero. Que haya un tío detrás que me diga una y otra vez, no, porque es que, y además, no, y este break tiene que entrar y tú sígueme, cambia tu guitarra para seguirme a mí que entre en el break tal. Eso es que luego al final eso hace que suene bien. Al final todo es trabajo, esfuerzo, estar. Sí. Hay que ser cabezón y otra vez. Y aunque te estés ahogando, aunque lleves una sudada tremenda, que ya no puedas más, da igual, siempre puedes una vuelta más. Siempre, sin parar. Porque sí, es que sí, si te instalas ahí en la comodidad, bueno, puedes hacer algo que suene más o menos bien, tal, no sé qué. Pero luego tampoco lo disfrutas igual. O sea, cuando te has currado tantísimo algo y luego lo tocas en directo y ves que a la gente le gusta, dices, hostia, que esto, el curro que nos hemos pegado, pues funciona. ¿Sabes? Y también te hace sentir orgulloso y lo disfrutas más. Es, ¿sí?, es un curro serio. Yo quería apuntar que estuve, por suerte, hace poco en la grabación de un disco también, que pásate por aquí y tal y cual. Y vi el trabajo, ¿no? Vi que para unos coros ese se tiraron toda una tarde probando, y el productor, a ver este bajo, tío, vamos a reescucharlo. Y decimos, joder, ¿cuánto trabajo hay detrás de esto? Para que luego, ¿sabes? Mucha gente a lo mejor no se dé ni cuenta, pero ya os digo que fue que yo aluciné, ¿eh? Digo, pero si llevamos toda la tarde, macho. Yo creo que no le damos valor lo que hay detrás de un disco. Por eso me gusta escuchar de esa manera tan minuciosa, para dar el valor al trabajo que se hace, ¿no? Bueno, nos queda poquito tiempo, pero no quiero, aparte de pinchar otro tema para que la gente lo escuche y lo devore, vamos otra vez a volver a decir la fecha del concierto final de gira y bueno, y sobre todo dónde pueden encontrar a vosotros en conseguir este disco, aparte del día del concierto, etcétera, etcétera. Venga, dad la lata. Pues nada, 5 de noviembre en la Sea Rock, en Aluche. Y para conseguir el EP, pues o en el concierto del día 5 o por mensaje privado a nosotros, también está en Potencia Hardcore, uh-huh, tanto online como en físico. Y sobre el final de gira, hay un par de cosillas más que queríamos comentar. Comenta. Una cosa un poco también que se sale de lo habitual. Vamos a hacer un concurso de berridos para la gente. Entonces, la gente que vaya al concierto, en la entrada se va a poder apuntar. Pues eso, para salir a básicamente hacer lo que le dé la gana con su garganta. O sea, puede ser un gutural, puede ser un grito heavy, un grito agudo, su propio estilo, puede ser un me cago en Dios a lo bestia, como lo que quieran. Y bueno, va a haber ahí unos premios y tal, que es para echarnos unas risas y que la gente participe. Y luego, vamos a hacer otra cosilla. Luego eso, tenemos eso, para si alguien anda justo dinerillo, que bueno, son precios bastante bajos, tenemos un sorteo de una entrada gratis doble para que vayan dos personas, así que también en nuestro Instagram, Garraband, pues también puedo participar por ahí, por si oye, alguien se lo quiere. Bueno, la verdad es que, como decir, los precios asequibles. ¿A cuánto sale el precio de la entrada del 5 de noviembre en el Six Rocks? ¿Cuánto sale? Anticipada, 8 pavos con consumición. Son 3 bandas, van a ser 3 horas de directo sin parar, con todo lo que vamos a hacer, con las colaboraciones, con el concurso de berridos, con más cosas que todavía no hemos comentado y que bueno, que solamente lo van a disfrutar la gente que vaya. O sea, bueno, la verdad es que 8 pavos con consumición, 3 bandas, no, si empezamos a hacer cálculos, 2, 4, 6 a 2 euros pues cada. Si te vas a un concierto y te pides una cerveza, ya son 5 pavos. Claro, tío. Eso es. O sea, yo no sé, yo os iba a preguntar, ¿os cuadran las cuentas haciendo estas cosas? Porque no sé, a mí yo empiezo a pensar y digo, hostia. Cuadra un poco. Es que lo que queremos hacer es una fiesta, no ganar dinero. Entonces, claro, con no perder o no perder mucho, nos vale. Bueno, hay que decir que también que un garito como Six Rock, que también apueste para poner estos precios, porque es que yo entiendo que también el garito dirá, coño, que me tiene que salir esto rentable. No sé si es la forma de llegar al garito, si lo habéis alquilado o no, pero bueno, al final tenéis ahí a Six Rock. No, la Six Rock es una sala que, bueno, como comentaba antes Borja, que trata bien a los músicos, apuesta mucho por las bandas emergentes, te lo ponen muy fácil. Y la verdad es que ojalá hubiera más salas así. Porque muchas veces las salas, aunque son una sala pequeña, se creen que son una sala muy grande y te ponen unas condiciones que dices, pero vamos a ver, que tú no eres, no sé, no eres aquí la Sala del Sol, por ejemplo. Claro. ¿Sabes? Que eres una sala de un aforo de 80 personas, no puedes venirte tan arriba. Y esta sala no, la verdad es que comprende mucho las necesidades de los músicos y el trato súper bien. O sea que por eso también hemos querido, el primer concierto de la banda fue allí. Ah, ¿sí? Sí. Curiosa. Hostia, cerrar el ciclo, ¿eh? Esto es como muy metafísico y es la hostia, ¿eh? Todo lo que hacemos nosotros es como... Tiene su guioncillo, sí, ¿eh? Es como todo conceptual, nos sale así, no sabemos por qué, Pero al final siempre hay un concepto que rodea todo y vamos a hacer el final de gira ahí porque queremos como cerrar una etapa. Entonces, donde empezamos, vamos a terminar. Y por eso les propusimos hacer el final de gira allí. La verdad es que súper agradecido. Oye, esto de cerrar una etapa suena como muy, como decía, metafísico, trascendental. Yo no sé si, hostia, cerrar una etapa suena muy serio, No, pero al final, lo que es el concepto del EP, o sea, el EP, por ejemplo, nosotros le titulamos Preludio, aunque no hay ningún tema que se llame así. Precisamente por eso, porque no queríamos ponerle el nombre de un tema, que es lo más típico, sino como una declaración de intenciones, ¿no? Entonces se llama Preludio porque es como un anticipo de lo que queremos hacer más adelante. Entonces, con esta gira hemos hecho la presentación de lo que creemos que podemos hacer y ahora como que vamos a casi cerrar la ventana para guardarnos dentro, seguir componiendo. Y de aquí un tiempo lo volveremos a abrir para sacar nuevas cosas. Bueno, lo hemos comentado antes, pero no sé, claro, cuando habláis de esto del Preludio, para intentar sorprender con alguna cosa o algún giro musical, no sé. No, bueno, no se puede decir. No se puede decir. Bueno, pues recordamos, Six Rock, ¿cómo pueden conseguir las entradas? Directamente allí, pueden escribiros a vosotros, ¿cómo lo hacen? Y a través de Entradium también, en entradium.com. Tú pones en Google Entradium Garra y allá va apareciendo. Es bueno, a través de internet, así que a través de internet, que es más fácil, la más anticipada, más barata. Y si no, pues si quedan en taquilla, que seguro que quedará alguna, pues en la bueno, que de... corran para conseguir la entrada, que corran. Oye, porque también estas cosas, oye, porque el Sick Rock no sé cuánto aforo tiene, pero evidentemente que corran porque se quedan sin entrada y que hay colaboraciones, como habéis dicho, que quiero repetirlas otra vez antes de pinchar ya el tema. Pues tenemos a Zurita, el cantante de Guillotina, estará Ángela, la guitarrista de Agujero de Salida, Jota, el bajista de Nashua, y Arce, el batería de Presidents. O sea, que son colaboraciones... Son gente potente, tocan de la hostia. Pues una gozada. Y veros a vosotros. Garra, Preludio, ya sabéis, 5 de noviembre es a las 6 Rock. Chicos, muchísimas gracias de verdad por venir. Bueno, no hemos dicho ahorita del concierto. ¿Qué hora es? Que se me escapa. Apertura de puertas a las 9. Vale, ya está. Así que ya no hay excusas. Muchas gracias por venir, chicos. Es un placer. Y nada, daros la enhorabuena porque, bueno, el estar aquí al pie del cañón con un disco no es nada fácil, Gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Gracias. Para nosotros un placer. Lo que suena, y con esto despedimos la entrevista desde las sombras. A ver si no nos falla la técnica. elfos lloran y se pone sus gafas de sol. Entre cálidos recuerdos, prohíben aves en llamas más allá de Orión. Dejé atrás amores de bar, promesas sin cumplir. Bueno, la verdad es que ya terminamos, finiquitamos, programa de 3 horas que nos hemos marcado, don Oscar. Joder, una maratón. Espero que no quieras batir este récord. Ya no, evidentemente no. Teníamos que, ya sabéis, hemos empezado a las 11 porque queríamos tener la entrevista con Diesel Dogs. Y la verdad es que queríamos y nos interesaba. Así que hemos tenido primero a los Diesel Dogs, Javi de Diesel Dogs. Ya sabéis, 12 de noviembre van a estar actuando con motosierras en la sala Fan House. Luego a continuación hemos tenido American Ghost. Hemos tenido un programa muy rock, pero muy variado en claro, estilos, ¿no? American Ghost, nos vamos por territorios derroteros del country rock, el blues. Y como decían, era el 24 o 25 de noviembre, no me acuerdo ahora exactamente. Van a estar tocando en la sala Siroco presentando su primer disco. Primer disco, o sea que nos enteraremos por otras fuentes además. O sea, pero no bueno, problema, ¿no? 24 o 25 de noviembre, no me acuerdo ahora, porque tenemos ya baile de fechas. Además que todo el mundo que ha venido hoy venía con un concierto bajo el brazo. Así que bueno, ahí lo sabéis. Y luego, evidentemente, Daniel Sánchez, Reptil, que van a estar actuando el 5 de noviembre en la sala Gurlitzer Ballroom. O sea que otra fecha más, y otro que vino con una fecha de concierto bajo el brazo, y también otra gran conversación musical, y ya girando un poquito del rock norteamericano, pues yo no sé, un poco al rock más alternativo, ¿no? Exactamente, y interesante propuesta musical a nivel de Reptil, desde luego yo creo que es muy, muy, muy recomendable. Y luego, evidentemente, la gente que ha estado últimamente, en el último media hora, 45 minutos, la gente de Garra, nos vamos por Pum, Metal. Ahí ya entra toda la contundencia. 5 de noviembre van a estar actuando también en la sala Six Rock en Madrid, lo cual muchísimos conciertos, ¿eh? Y aquí es una propuesta de fiesta fin de gira donde prometen muchas sorpresas, y que va, por lo que han contado, va a ser un concierto muy especial, que si te gusta la banda, te mola el estilo y todo esto, no deberías de perderte, ¿no? Y luego también durante el programa, entre entrevista y entrevista, hemos puesto temita de Monchica Baut, su último trabajo, que va a estar actuando hoy día 30 de octubre en la sala Fan House. La verdad es que, y no me quiero olvidar, hemos también ha sonado Parabellum, que estarán el 5 de noviembre en Madrid también. El 5 de noviembre, ¿qué pasa? El 5 de noviembre no hay otra fecha. Parece que no puede ser, ¿eh? Bueno, el 5 de noviembre también lo hemos mencionado, estarán tocando Whisky Caravan aquí en Madrid presentando su nuevo disco. O sea que la verdad es que absolutamente petado de conciertos. Como para quedarte en casa el 5 de noviembre. Si solo con lo que hemos puesto aquí, habrá más cosas. Solo que hemos puesto aquí tienes mil opciones de estilos distintos. Hay muchísimas. Yo creo que hay muchísimas opciones para ver música, etcétera, etcétera. Bueno, hoy, aparte de Monchica Baut, bueno, lo que está sonando de fondo, que también lo hemos puesto, es Johnny Carnicero y los Vampiros de Baracaldo, uno de los proyectos en solitario de Mr. Charlie User, que estará con los ejemplares hoy en la Sala del Sol, en lo que es la presentación del libro de Eduardo Benavente, la biografía, el libro sobre Eduardo Benavente de la parálisis permanente. Y Charlie User y los ejemplares estarán tocando, pues, hoy día 30 de octubre en la Sala del Sol. Y esto que suena, pues eso, no dejo de pensar en ti. Iba a poner Charlie User y los ejemplares, pero siempre los ponemos, o sea que... Sí, tío, es una banda que de las que digo de tuyas, ¿no? Lo veo por ahí fuera de tu universo, digo, esta es la banda de Charlie, ¿no? Sí, yo creo que es una banda que me pega... Tengo varias. Y bueno, y también, no me quiero olvidar, hemos estado pinchando también una de las bandas, Riff Trackers, que desde el norte también han venido, y nosotros lo estuvimos viendo el otro día en la sala Fan House. Es una banda que promete muchas alegrías. Promete muchas alegrías. Y bueno, hemos hecho este pequeño homenaje al gran rockero Jerry Lee Lewis también. Exactamente, y yo creo que la verdad es que el programa ha sido completo a más no poder, ¿eh? Sí, ya, 4 invitados, ¿no? conversaciones interesantes, siempre cortitas también, ¿no? Tampoco nos extendemos demasiado para ser nosotros. Bueno, la verdad es que... Y bueno, yo creo que ha tenido una dinámica muy especial el programa y bueno... Estamos yo hablando de muchas horas, pero recuerdo yo que nos tiramos nosotros una vez de 12 a 7, 8 de la mañana haciendo radio. Bueno, algo intentaremos hacer, ¿no? Pues bueno, no, pero, bueno, no, ya no estoy acordando. No, hacemos una hora y al final nos dieron la hora punta. Bueno, la verdad es que sí. Terminamos. Charlie Usher, los ejemplares. Venga, ya que hemos puesto a Johnny Carnicero, Llantos de Alcohol, un sonido que te va por The Cure. Ya sabéis, hoy en la sala El Sol, 30 de octubre. Nos vamos, don Oscar. Mucho gusto, nada, y muchas gracias, ¿eh? Encantado, y nos vemos la semana que viene, ¿no? Con otras historias. Nos veremos, a ver qué traemos. A ver qué viene, porque de verdad que no sabemos todavía lo que va a venir. Así que ahí estáis. Generación Suicida. Por volar, brindando con la intensidad de...